En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Mañana, anochecer antes, hacia las 6 de la tarde, el día y la luz se acabará. Esta noche comienza de verdad el otoño. A las 3 serán las 2 otra vez. Una hora que durará 120 minutos, una medida que existe en Europa, bueno, en Europa, en Mongolia y en Irán. No es internacional como nos hacen creer. A algunos nos gusta la noche, pero se equivoca quienes piensan que la noche significa oscuridad. Quienes defienden que el cambio, dicen que hay que adaptarse a Europa y el ahorro energético. Y hablan también de la conciliación laboral y privada, como si eso dependiera de la luz y no de las normas, como si lograr que las jornadas laborables no fueran eternas, fuera cosa del horario y no de quienes determinan ese horario. Sobra decir que quien les habla no es favorable para nada en cambiar la hora. No es favorable por razones humanas. Quitar la luz, acortar el día, es eso. Acortar el día, acortar la vida. Robarnos las sonrisas que ofrecemos, robarnos las sonrisas que damos. Si eso se pudiera medir, se sumaría ese estudio a otros que nos hablan de lo perjudicial que es para la salud estos cambios horarios. Este en concreto, al bajar la temperatura, en las horas en las que además se está en la calle más, aumenta el número de catarros y resfriados. Nuestras defensas bajan. Hay otros estudios también científicos que añaden fuerza a esto. Estos hablan del incremento de accidentes, de suicidios y de problemas derivados por la falta de sueño, de defensas y otros inconvenientes que tiene. Y no vale decir eso de se ahorra luz. Es mentira. Estudios no oficiales, o sea, los de verdad, lo han demostrado. Incluso se gastan más. Esos estudios también demuestran que nuestra forma de vida urbana ha quitado esos efectos. Pero R que R siguen diciendo lo mismo y logran engañarnos. Eso es la vida. Solo tiene una cosa buena, este cambio de horario, y es que nos toca directamente y hace que tengamos una hora más de programa, que a las 3 vuelvan a ser las 2, lo que quiere decir que nos vamos a acompañar una hora más, y eso hace que tengamos más invitados y más temas. Algo bueno tenía que tener este cambio que tenemos esta noche. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Como siempre, estaremos hasta las 4 con Nacho Arias en la parte técnica, Alex Fidalgo en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Os recordamos nuestro Twitter, nuestro perfil, @rosavientos, nuestro hashtag, nuestra etiqueta, @rosavientos. Los temas preparados para esta noche son estos. En unos minutos abrimos de nuevo el Club del Misterio. Os hablaremos de casos inquietantes de desapariciones con un resultado final positivo. Quienes se perdieron contaron cosas, eran niños y nos hablan de la existencia o de la posibilidad de la existencia de algo parecido a los ángeles de la guarda. También os vamos a hablar de Mónico Sánchez. Quizá ese nombre no os diga mucho, pero sí os anticipamos que era el Tesla español. Seguro que pensáis fantásticamente sobre él cuando hablemos dentro de unos minutos sobre este personaje. También vamos a hablar con Mado Martínez, la investigadora que ha descubierto cómo en la historia, en el pasado, se hacían en España alegres en velatorios que en nuestro país fueron ocultados por la Iglesia. Hablaremos de espionaje en mujeres con historia. Os presentamos a África. A Javier Juárez nos va a presentar Silvia Casasola, que va a estar en mujeres con historia esta noche. Y también vamos a hablar de espionaje, como no, con Fernando Rueda. Fernando, dicen que los agentes del Mossad son los mejores, o los mejores por las causas peores, pero bueno. Sí, ahora que está Israel nuevamente de actualidad y que está en la actualidad Netanyahu, hace unos meses ha ido para celebrar el 65 aniversario del Mossad, que ha dicho es en última instancia la garantía de nuestra existencia. Bueno, vamos a contar en qué se basa esa garantía. Juego sucio, asesinatos, mentiras, chantajes sexuales y engaño hasta Estados Unidos. Hablamos de la muerte, de sus fronteras. Será con el doctor Gaona, con José Miguel Gaona, acaba de llegar de los Estados Unidos y nada más, al bajarse del avión, estará con nosotros. ¿Cómo va a estar con nosotros esta noche? Un investigador de la mente, de sus misterios, maestro de yoga, metódico, naturópata, pastor anglicano, absolutamente todo, en los encuentros cercanos con Javier Ackerman. También habrá ciencia, es tremendo. 4.000 planetas han descubiertos hasta ahora, fuera del sistema solar. Pero uno ha muerto, un exoplaneta se ha desintegrado. Es nuestro futuro, nos lo contará en Eureka Francia y Román Villatoro, también en Azul y Verde. Os presentamos una investigación con peces, con aplicaciones para el ser humano. Los resultados nos lo va a contar Alex Fidalgo en Azul y Verde. Y más hay cosas, concursos que os presenta Silvia Casasola. Nuestro personaje esta noche es un director de cine español, en concreto un director que ha sido nombrado Caballero de las Artes y las Letras Francesas. Y os damos tres opciones. ¿Quién puede ser? ¿Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar o Pablo Berger? En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla Rosa Vientos, decirnos quién puede ser de estos tres directores. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Club del Misterio. Que los abrimos esta noche, el Club del Misterio, para hablar de algo que todo el mundo sabe que no existe. Los ángeles de la guarda. O sí existen. Hoy lo vamos a averiguar. Y vamos a conocer algunos casos llamativos que nos hacen pensar que efectivamente, por lo menos en algunos casos, sí existen. Y lo vamos a hablar con Lorenzo Fernández. Lorenzo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Has venido acompañado de tu ángel? Casi, ¿no? Casi volando, casi, casi volando. Así que los ángeles tienen alas. Bueno, depende si tomas Red Bull o no. Ajá. Claro. Vale, vale. De eso sí, ¿no? Hay que pedir patrocinio a Red Bull. Es lo que va a decir. Sí. Que va, no les hace falta. No, ya, además, ¿eh? Hay que pedirlo porque en parte de este equipo hay que decir que hay gente que son grandes consumidores. Sí, bueno, parte. Por horario. De uno. No, no desvelaremos, porque vamos a hablar de ángeles y evidentemente en este caso no corresponde hablar de demonios, ¿no? Vale. Ángeles o demonios, ese era el título de un libro de Dan Brown. De Dan Brown, efectivamente, el segundo que se dio a conocer, tercero de esa trilogía que planteó y que, bueno, pues que han hecho que, a pesar de que haya mucha crítica y muchos periodistas de renombre que consideran que literariamente es un asco y que el libro prácticamente está mal construido, pues ahí están los 200 millones de ejemplares que ha vendido en todo el mundo, solo el Código Da Vinci. Ah, eso iba a decir, que el Código Da Vinci fue un éxito para Ángeles y Demonios, vendió solo unos cuantos cientos de miles. Y sí, bueno, algunos otros más, pero ojo, estaba desde mi punto de vista estaba mejor escrito, pero tampoco voy a entrar en esta cosa hortera de los críticos, porque me parece que, oye, que un libro cuando alguien lo lee le gusta, pues ya es suficiente crítica, ¿no? Pero a mí me gusta más y mucho una revista en la que he leído sobre ese tema, Ángeles de la Guarda. Se titula Enigmas. Sí. ¿Y la diriges tú? Pues efectivamente, este mes tenemos un reportaje que además es una de esas cosas raras, ¿no? Porque sabéis que yo en los últimos tiempos me gusta más escribir de tema de viajes, de lugares pues que tienen esa parte de leyenda, parte de misterio, invitando al lector o al oyente para que acuda a los sitios y que se intente empapar, ¿no?, de las historias que hayan acontecido, bien sea leyendo, bien sea, que es lo más divertido, ¿no?, físicamente viajando a los lugares. Y esto es un rara avis, ¿no? Esto es una cosa que me ha dado por hacer este mes recopilando casos de hace ya tiempo, leyendo esas crónicas periodísticas de hace ya décadas en las que te das cuenta de que los periodistas, los compañeros de aquel entonces, eran auténticos domadores de adjetivos, ¿no? Porque verdaderamente vamos a ir viéndolo, ¿no?, a lo largo de los minutos, cómo manejaban el lenguaje y cómo se involucraban de una forma absolutamente tremenda en los casos que investigaban, más si se trataba de casos como los que vamos a hablar. Que a veces se hacen pensar que efectivamente es verdad, que a veces el universo conspira. En este caso para salvar a estos niños, ¿no? En este caso para bien, sí, porque da la sensación, además es una franja de tiempo, porque nos vamos a centrar principalmente en nuestro país. Es una franja de tiempo que recorre desde el año 71 aproximadamente al año 80, en el que se producen una serie de desapariciones. La sensación que da es que son desapariciones primero, de gente muy joven. Segundo, en entornos que son incompatibles con la vida. Y cuando vuelven, vienen contando lo mismo. Aquí hay un componente interesante, y es que vuelven, regresan, y regresan vivos y en muy buen estado de salud. Y lo que cuentan, pues digamos que tiene unas características comunes en todo el territorio nacional. Lo que cuentan es todavía más extraño que el hecho de que no hayan muerto. Los casos que vas a comentar, sobre todo, son de niños, pero también se ha dado en algún caso peculiar que haya habido algún ángel de la guarda con alguien ya adulto. Mira, ahora mismo precisamente estamos trabajando en otro reportaje que publicaremos el mes que viene, que tiene más que ver con los ángeles de hospital, es decir, apariciones extrañas, fenómenos paranormales que se han producido en el entorno de un lugar donde la gente se cura, pero también donde sufre mucho, ¿no? Y generalmente ese tipo de apariciones, sean lo que sean, son benefactoras. Es increíble, ¿no? Os hacéis una idea, aunque esto es, bueno, es un poco contenido para otra ocasión. Un previo. Es un previo, pero es que en este caso, además, el autor de este trabajo es un médico. Es un médico que nos cuenta su día a día, lo que ha vivido durante años de trabajo en diferentes centros hospitalarios en los que se han producido fenómenos, para ellos sin explicación, pero que han contribuido en muchas ocasiones, quién sabe si por placebo, quién sabe si porque realmente había algo detrás, a que la persona enferma haya encontrado alivio y haya llegado a acelerar la sanación, no la curación. Este caso, como otros, nos hace pensar, y la reflexión es muy sencilla, pero es muy lógico, porque no pasa siempre eso, ¿no? Claro. Y supongo que siempre nos lo tenemos que preguntar, ¿no? ¿Por qué no pasa siempre? Mira, en el caso que nos ocupa, en el caso de este reportaje de Enigmas, empieza con un caso no resuelto, un caso que no tiene nada que ver con el resto. El protagonista también es un niño. ¿Por qué en este caso esa desaparición no fue como el resto de casos? ¿Por qué no volvió a aparecer? ¿Por qué no dio la alegría a los padres, en definitiva, de ese regreso? Pues no lo sabemos. Quizás sea por lo que tú dices, porque el universo conspira y en ocasiones lo hace con malas artes. No, a mí es un caso que me llamó poderosamente la atención hace muchos años, pues leyendo, pues entre otros, a grandes de nuestros temas clásicos, como Charles Fort, ¿no? Y hablaba de un suceso ocurrido, fíjate, estamos hablando de un tiempo remoto, ¿no? El 24 de diciembre de 1980. Era una noche de frío, muy frío, mucho frío, en South Bend, en Indiana, Estados Unidos. Pero a pesar del frío, todas las noches, de una forma meticulosa, prácticamente como si fuera una especie de ritual, un niño de 11 años llamado Oliver Lerch salía todos y cada uno de los días de su casa para atravesar esos 20 pasos que distanciaban su casa del pozo. Él iba al pozo, evidentemente a esas horas, con la nevada, con el frío, el agua estaba congelada, pero aún así el niño era un niño verdaderamente recio, ¿no? Él cogía piedras, tiraba, rompía la placa de hielo, arrojaba el cubo, extraía el agua y regresaba a su casa. Esta era la monotonía, era lo normal. Sus padres, su madre ponía la mesa, el padre azuzaba la lumbre, en definitiva, pues lo habitual. Nadie pensaba que fuera a ocurrir lo que ocurrió aquella noche de Nochebuena. En aquellos 20 pasos desapareció y nunca más se supo de él. Es que además, lo que nos cuentan las crónicas, porque es un caso verdaderamente bien documentado, es que en un momento determinado la señora Lerch empezó a oír los gritos de su hijo Oliver en el exterior. Ella, evidentemente, en ese momento tiró los platos, los cubiertos, lo que tuviera entre sus manos, salió al exterior para intentar ver qué era lo que estaba ocurriendo, y conforme salió de la casa se dio cuenta de que la negrura de la noche, apreciándose como se apreciaba perfectamente el pozo, pues en la mitad de la nevada no había nadie. Es decir, ella observaba cómo los pasos del niño habían quedado literalmente clavados en la nieve, había una profundidad de unos 20 centímetros, pero al llegar al pozo los pasos desaparecían, no había un retorno. Y lo que más llamó la atención tanto de ella como de su esposo fue el hecho de que se oía a su hijo reclamando ayuda, reclamando auxilio, pero esas voces cada vez se iban alejando más. Lo que pasa es que no se alejaban al frente, al norte, al sur o al este, no, es que se alejaban hacia arriba. Era como si en un momento determinado algo hubiera literalmente absorbido al niño en el momento en el que llegó a la altura del pozo y se lo estuviera llevando a los cielos. Bueno, pues como es lógico, una vez que fue denunciado el hecho, pues ese pozo se drenó. Se barajó la posibilidad de que el niño hubiera caído al interior y, estando como estaba helado, pues no hubiera podido salir. Sin embargo, en el pozo, salvo agua, barro, escorias, poquito más había. Y de Oliver Lerch, en este caso, no se volvió a saber nada. En este caso son más demonios que ángeles. En este caso, si algo tenía que actuar, pues parece ser que miró hacia otro lado. O el ángel se lo llevó para arriba, pero no le guardó de que quedarse en su casita. Pues sí, yo siempre lo digo. Además, mira, en este reportaje hay una frase que me gusta recordar, ¿no? Me gusta recordar porque que se la oí por primera vez a una persona a la que tengo muchísimo cariño, que era Joaquín Gómez Burón. Joaquín Gómez Burón fue el director adjunto de la revista Enigmas cuando la dirigía Fernando Jiménez del Oso. Se nos fue hace mucho tiempo, que se convirtió en un ángel, ¿no? Yo le conocí. Y Joaquín era un hombre que siempre decía lo mismo, ¿no? Cuando se enfrentaba a casos antropológicamente duros, como puede ser una desaparición de un niño, como puede ser, por ejemplo, el que investigó más en profundidad, el del hombre del saco de Almería, de Gádor, lo hemos hablado en alguna ocasión, en las antiguas crónicas del misterio, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, él decía siempre lo mismo. Hay un destino negro en el que siempre hay que creer. Y en estos casos da la sensación de que ese destino negro se manifiesta con una contundencia brutal. Y aquí da igual que haya algo positivo que tenga alas o no, porque si el destino negro te quiere llevar, finalmente te lleva. Sin embargo, no se manifestó en otros casos. He oído, como comentabas en alguna ocasión, por ejemplo, y lo has mencionado también aquí en alguna vez, la de la niña de Teba. Sí, la niña de Teba es uno de esos casos extraños, ¿no? Porque, vamos a ver, primero, porque estamos hablando de un tiempo complicado. Es decir, los casos de los que vamos a hablar, como comentaba hace unos minutos, transcurren a lo largo de la década de los 70. ¿Qué ocurre en la década de los 70 en España? Bueno, pues que las apariciones marianas de San Sebastián de Garabandal, supuestas apariciones marianas, se están consolidando al punto de que prácticamente se están internacionalizando. Es decir, es gente de todo el mundo los que vienen a este pequeño pueblo de Cantabria para supuestamente observar la aparición de la Virgen del Carmen. ¿Qué deciros de Palmar de Troya y su Papa Clemente? Es decir, es que está en plena efervescencia. Por lo tanto, lo que sorprende de estos casos es que apareciendo lo que vemos, que lo que vamos a ver que aparece, pues que en ningún momento se asocie a una aparición mariana, que no se hable de la Virgen, que no se hable de santos. Es decir, esto se obvia, se habla siempre de una presencia benéfica para en este caso las criaturas que han desaparecido. Es curioso observar cómo a lo largo de ese tiempo no se habla de apariciones marianas. En el caso de la niña de Teba es todavía más raro, porque estamos hablando no solo de una desaparición con una aparición posterior acompañada de alguien extraño, sino es que previamente hay fenómeno ovni de por medio, ¿no? Fijaros, el 24 de septiembre del año 1975, el diario ABC, en su edición de Sevilla, decía lo siguiente, es que son crónicas de verdad deliciosas. Continúa el misterio en torno al caso de la niña de Teba en Málaga, es una pequeña población de Málaga. El misterioso caso de la niña de Teba ha hecho correr la imaginación por toda la provincia malagueña y las más dispares suposiciones se dan como ciertas por las gentes que atribuyen el caso a Milagro y creen ver en Carmen Romero Escalantes, la niña que fue protagonista de este suceso, a una nueva niña que, como en Fátima, sea el vehículo portador de un nuevo mensaje a este convulsionado mundo. Lo que pasa es que en esta misma crónica, aquel domador de adjetivos, como os digo, aquel cronista, no dejaba de recordar que había mucha gente que relacionaban este caso con otros que estaban aconteciendo en esos días en la provincia de Sevilla, puesto que eran muchos los que estaban alzando la vista a los cielos, asegurando estar observando objetos volantes no identificados. De hecho, en este mismo periódico y en días anteriores, un sacerdote verdaderamente carismático, polifacético, controvertido donde los haya, como era Enrique López Guerrero, el sacerdote de Mairena del Alcor, ya había anunciado su creencia, no en los ovnis, sino en que estos además venían tripulados por extraterrestres. O sea, imaginar el movidón que se había montado por aquella fecha, y la gente además estaba observando cosas extrañas. Bueno, pues en este entorno tan sumamente efervescente de misterio, es cuando esta niña vive algo pues que no tendría que haber vivido, ¿no? Según nos cuentan las crónicas, el suceso tuvo lugar a las 12:30 de la noche. En un momento determinado, ella caminaba por la calle Santa Ana, muy cerca de su hogar, observa el cielo, y entonces, según nos dicen esas crónicas, una luz brillante que no le quemaba las manos cayó del cielo. Es decir, no le quemaba las manos porque cuando cayó del cielo la tuvo entre sus manos y decía que no lastimaba además sus ojos. Bueno, pues aquello le sorprendió mucho. Marchó a su casa, pero pensando en esa luz que había visto caer del cielo y que incluso ella misma había recogido entre sus manos, a las 12:30 sale de su casa para intentar volver a verla. Y es ahí cuando se produce la desaparición. Se rastrean los alrededores, prácticamente los pueblos de alrededor a Teba, apoyan a la Guardia Civil, apoyan a los vecinos, salen a buscar a esta niña, pero de la niña nada de nada. Lo curioso es que 22 horas más tarde, cuando ya se están planificando, digamos, que otras operaciones, ya no tanto pensando en una niña que se ha extraviado, sino en un secuestro, y vete a saber cómo podía acabar el secuestro, es cuando se produce la aparición. Esta niña aparece en la puerta de su casa, en la puerta de su casa, llamando, completamente ida, no sabía dónde estaba, no sabía lo que le había ocurrido ni con quién había estado. Bueno, pues posteriormente, cuando los médicos se cercioran de que esta joven está en buen estado, es decir, no ha sufrido ningún tipo de daño, además, eso se certifica porque al parecer tenía muchísima hambre, ¿no? Se empieza a comer y no, ni y no paraba. Ni agresión sexual, no, ni nada de nada. Absolutamente nada. Es cuando empieza a recordar. Y entonces es cuando los diarios de aquel entonces nos dan la clave. Decían lo siguiente: la clave del misterio puede estar también en esta señorita rubia, alta, bien vestida, con pantalones y jersey, que hablaba español y que la devolvió a su casa, entrando en el pueblo por la calle del Moral y diciéndole: ahora te vas a tu casa y pronto volveremos a vernos. Eso es lo que le dice esa señorita, pero cuidado, es que la señora además iba acompañada de un hombre que la niña describe como si fuera un antiguo patriarca, es decir, para ella era lo más parecido a un patriarca gitano de los que habitaban también en Teba. Decía incluso que ella textualmente decía que era un hombre alto, rubio, con barba también rubia y melenas largas. La verdad es que si esto lo metes en un entorno un poco más ufológico, es que esté blanco en botella y además de Ganímedes, ¿no? Pero lo cierto es que decía esta crónica que precisamente esta descripción ha hecho pensar a mucha gente que quienes devolvieron a Carmen a su casa fueron ni más ni menos que San José y la Virgen María. Pero aquello quedó allí, porque para ella, sin lugar a dudas, quien le había ayudado, y yo creo que es algo que defiende todavía, daros cuenta que Carmen Romero hoy en día pues debe de tener unos 51, 52 años, pues ella en ningún momento ha hablado de Virgen, no ha hablado de San José. Para ella son unas entidades benefactoras que en un momento determinado, sin saber muy bien por qué... Lo más parecido a ángeles. Lo más parecido a ángeles por la propia estética. Es decir, es que la descripción que te haces de esos seres más o menos luminosos, ¿no?, que todos tenemos en la mente. Y ella de esas horas no recuerda nada absolutamente. Absolutamente nada. Solamente cuando ya la devuelven a la puerta de su casa. Cuando la devuelven a la puerta de su casa empieza a recordar. Porque ahí hay un impasse entre que la atienden los médicos, la Guardia Civil intenta, poquito a poco, ¿no?, preguntar a ver qué es lo que ha pasado, los padres están nerviosos dentro de la alegría, pues empieza a recordar, y es cuando precisamente sale a colación pues la compañía con quien ha estado y quien la ha llevado a su casa. Y no es el único caso de estas características que existe y que existe en nuestro país. El caso de otra niña, la de Arroyo Sujallar, también es relativamente similar. Relativamente similar, pero todavía más extraño, ¿no? Fijaros, aquí además hay en la estadística, ¿no? Aquí estamos hablando de unos pocos casos, evidentemente en este reportaje en Enigmas va muchos más, ¿no? Y si hay algo que podemos establecer como común, característica común, a la mayor parte de los casos en los que se produce una desaparición de un niño y vuelven a regresar al cabo de las horas o de los días, es que se producen en Navidad. Es algo que me ha sorprendido, ¿no? Porque en el caso de Oliver Lerch, en este caso no apareció, pero fue la Nochebuena del año 1890. En el caso de la siguiente protagonista, pues se produce el 29 de diciembre del año 1979, cuando los habitantes de Arroyo Sujallar, que es una pequeña pedanía perteneciente a Yeste, en la montaña más montañosa, ¿no?, de la provincia de Albacete, pues estaban poco menos que cantando villancicos por la calle y más preocupados por preparar la cena de Nochevieja que otra cosa. Sin embargo, ese día se produce una desaparición verdaderamente extraña, porque en este caso estamos hablando de Antoñita Tamayo Beteta, que es una niña de 4 años. En el caso de Carmen Romero, bueno, podemos decir, era una niña un poco mayor, tenía 12 años. Era preadolescente. Era preadolescente, pero es que en este caso son 4 años. Evidentemente, en el momento en el que se produce la desaparición, vuelvo a repetir, estamos en 29 de diciembre, con lo cual ya no solo es que el pueblo esté alborotado por la noche vieja, sino que además es una zona en la que hace mucho frío. Por lo tanto, decía posteriormente, cuando apareció el médico que la atendió, que se llamaba Lázaro Fernández Viñado, que una niña de esa edad necesitaba mucho más calor que una persona mayor. Por lo tanto, el tiempo que había estado fuera y el entorno en el que había permanecido eran literalmente incompatibles con la vida. Esta niña, por narices, tenía que haber aparecido muerta. La cuestión es que cuando desaparece, las siguientes 24 horas son terribles, ¿no? Porque digamos que hay una prisa lógica, ¿no?, por parte de la Guardia Civil, por parte de las autoridades, por encontrarla, porque se supone que ha desaparecido en la montaña, es un pueblo de montaña, una aldea de montaña. Por lo tanto, hay que encontrarla porque es crucial. En cuanto caiga la noche, cae la temperatura y cae varios grados bajo cero. Por lo tanto, esa niña con 4 años no es capaz de protegerse, no es capaz de alimentarse, no es capaz de guarecerse, está condenada a morir. Cuando pasan 24 horas, después de escrutar rincones, cimas de montaña, con muchos efectivos, tanto civiles como de la Guardia Civil, de la Benemérita, que están controlando la zona, viendo lo que pasa, se dan cuenta de que la niña no aparece, ya no van buscando una niña. Evidentemente ya van buscando otra cosa, van buscando un cadáver. Lo que pasa es que 3 días después, hablo de 3 días, con sus 3 noches, es que es mucho tiempo, ojo. Pues 3 días después, en un bosque cercano, unos pastores que se encontraban buscando leña, precisamente para la lumbre, porque hacía mucho frío, de repente se dan cuenta que al lado de un arroyuelo hay una niña que está sollozando. Esa niña permanece ajena a todo lo que les rodea. De hecho, en el momento en el que se acercan, ellos entienden de primeras que se trata de la niña que todo el mundo lleva buscando desde hace 3 días, ¿no? Pero esa niña, como si los hubiera reconocido, prácticamente confía en ellos, le deja que se la lleven. Ellos aseguran que no tiene ni ropas rotas, es decir, está en perfecto estado, tal y como se encontraba el día que desapareció. Bueno, pues en el momento en el que es llevada a su casa, pues hombre, no vamos a entrar en la descripción de lo que ocurre, porque evidentemente es una alegría desbordada, ¿no?, por parte de los familiares. Pero lo sorprendente es cuando van pasando las horas, cuando esa niña va, bueno, pues siendo consciente de lo que le ha ocurrido, ¿no?, y le empiezan a preguntar que dónde ha estado. Y ella dice que por las noches estaba conmigo, cito textualmente, porque es una declaración textual suya, por las noches estaba conmigo una señora muy guapa que me tapaba para que no tuviese frío y me daba agua. Iba vestida de blanco y siempre venía de noche. De hecho, ella recordaba que durante el día estaba caminando por ese bosque, por esa zona pedregosa de montaña, y que por la noche, pues evidentemente, ante la oscuridad, no era capaz de observar pues más allá de 1 metro de lo que tenía delante. Y era cuando aparecía esta señora que la llevaba al interior de una cueva, y allí esperaba a la llegada del día para que la niña no sufriera ningún daño. ¿De quién estamos hablando? Pues sinceramente no tengo ni idea. La verdad es que esta historia, con el paso de los años, todavía es recordada, evidentemente. Ahí están los documentos gráficos de la desaparición, también periodísticos, las crónicas, pero lo cierto es que el caso se fue diluyendo hasta que se olvidó a ese extraño ángel de la guarda, que por lo menos en este caso y durante 3 días parece ser que sí hizo muy bien su trabajo en la Sierra de la Cerda. Se la protegió. Nos estamos acercando a las noticias de las 2 de la madrugada, pero antes sí quería que comentaras también otro caso que ya se ha mencionado en alguna ocasión y que es conocido como el de la niña de las peras. Sí, la verdad es que este es uno de esos casos, ¿no?, que está pues en rayano con la leyenda, ¿no? No hay una crónica viva como podemos ver en el resto de casos, ¿no?, donde sí tenemos crónicas periodísticas, donde sí hay una investigación, declaraciones de médicos. En este caso, además, nos tenemos que remontar muy atrás, ¿no?, porque prácticamente tenemos que irnos a la mitad del siglo XIX, concretamente a uno de los sitios más mágicos de los que ya hemos hablado en alguna ocasión en la tertulia y en Crónicas del Misterio, ¿no?, que es el Barranco de Badajoz, en Tenerife. Ya sabéis que allí se habla de todo tipo de fenómenos extraños y casi ninguno todavía explicado, ¿no? Bueno, pues ahí es donde se supone que se produce la desaparición, como os digo, a finales del XIX, de una niña que es vecina de la localidad de San Juan. Todavía hay quien dice ser descendiente de esta familia, que va al barranco precisamente para buscar peras. Esa es la orden que le dan los padres. Bueno, pues en un momento determinado se queda extrañamente dormida debajo de un peral, y cuando se despierta se da cuenta de que tiene ante ella a una criatura muy alta. Ella la definía como una especie de hombre muy luminoso, de un tamaño verdaderamente extraordinario, ¿no? Y este hombre, sea lo que sea, la invita a introducirse en una cueva que existe y que fue tapiada para, según decían, para evitar sucesos como este, la cueva Izaña, una cueva de la que se extraía el agua hasta hace muy poquito tiempo. Bueno, pues la introduce en esta cueva. Ella asegura que está como en un sitio muy luminoso, en el que tampoco distingue gran cosa, ¿no?, pero sí le transmite una paz tremenda. Bueno, pues está hablando con estos seres, porque ya no solo hay uno, sino que hay más, y ya llega un momento, pues al cabo de unas horas, que le dicen que tiene que regresar a casa. Ella regresa a casa, y es aquí donde llega esa parte de leyenda, ¿no?, de esta historia, porque la sorpresa es mayúscula. Cuando abre la puerta de la casa, lo que se encuentra es a 2 ancianos que están al calor del brasero intentando guarecerse del frío del exterior, que se quedan sorprendidos al ver que su hija, desaparecida décadas atrás, no ha cambiado prácticamente nada. Parece un cuento de Andersen. Parece un cuento. Lo que pasa es que en este caso, cuando hablamos de esas criaturas, de esa estatura, yo te puedo decir que en el año 1990, el 1 de junio concretamente, un fotógrafo llamado Tello Bermejo, recorriendo este barrio, barranco, conociendo las historias que hay allí, y además siendo un amante de las estrellas, ¿no? Porque es lo que iba realmente a fotografiar, la naturaleza nocturna y el cielo, pues nota un aleteo muy grande sobre su cabeza y él instintivamente coge la cámara y lanza pues varios disparos, ¿no?, a los cielos. Cuando revela el carrete se da cuenta de que lo que ahí aparece pues es una de las fotografías más clásicas de nuestros temas, porque da la sensación de estar ante una criatura ígnea, una especie de ser alado, como si fuera llameante de fuego, que sobrevuela su cabeza. La estructura es perfecta. Se trata de esos seres que observó, que también se dice que son seres alados, que observó esta protagonista de la leyenda o realidad de la Niña de las Peras. Pues no lo sé, pero lo cierto es que ahí está ese documento, y ya hablaremos en un futuro, porque creo que ahora mismo ya no hay tiempo, pero ya os contaré una experiencia que nosotros conseguimos lograr en la última grabación que hicimos en el barranco dentro de una cueva. Sacamos una fotografía y ahí salió una cosa muy extraña. Y luego, si nuestros oyentes tienen algún caso de alguna experiencia con Ángel de la Guarda que hayan notado, que nos lo envíen también a los correos o al Twitter. Pues sí, porque a verlos, ahí los... Los ángeles, que cada uno juzgue, entre los que nos están escuchando, si estos casos que nos has comentado y los seres que vieron encajan dentro de esa descripción mítica que existe de los ángeles, pero a veces los ángeles o esos seres parecen materializarse. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, un placer. Y como siempre, quienes quieran conocer más casos, bueno, pues ahí los tienen. Aquí está. La revista. Ya un está, abrazo. Ya está desplegando las alas. Ahí estamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza una nueva hora de La Rosa de los Vientos, una hora que además se va a repetir. Son las 2 y 6 minutos, la 1 y 6 en la Comunidad Canaria, pero dentro de 60 minutos volverá a ser la misma hora. Os recordamos una vez más, hay que cambiar los relojes, hay que retrasarlos. Cuando sean las 3, volverán a ser las 2. Dos veces al año os decimos algo parecido. Esta vez es para atrás el reloj. Comienza así la nueva hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener a José Miguel Gaona hablándonos sobre la muerte, sobre el límite entre la vida y la muerte, sobre la consciencia, sobre sus investigaciones. El psiquiatra Gaona va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos, y dentro de tan solo unos instantes estamos con Fernando Rueda hablando de los mejores o peores, porque han hecho algunas cosas preocupantes, los espías del Mossad. Especial esta noche sobre el Mossad, sobre los espías israelíes. Pero antes de todo ello, os recordamos las nuevas pistas con Silvia Casasola para saber cuál es nuestro personaje oculto de la noche. A ver, os recordamos que nuestro personaje es un director de cine español, que además ha recibido la Orden de Caballero de las Artes y las Letras Francesas. Pero es que además lo ha recibido recientemente. Este dato es importante, ¿eh? Recientemente es cuando lo ha recibido. Pero ahora os damos estas tres opciones y un datito más. ¿Quién de estos tres directores rodará una película cuyo título es una palabra que se usa muchísimo en magia? Ir pensando qué palabra, vamos, es que se utiliza muchísimo. Las tres opciones son Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar o Pablo Berger. ¿Quién puede ser? Ya sabéis, con almohadilla Rosavientos, utilizando nuestro Twitter oficial, que es @rosavientos, y con rosa.vientos @onda0.es, decirnos quién puede ser nuestro director oculto de la noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin, shutting my doors and kicking it in, back to the end and where to begin. Oh. Fernando Rueda, muy buenas. Muy buenas, Bruno, otra hoy vez. Hablamos del Mossad. Dicen que los mejores espías, pero también comentaba yo, bueno, los mejores espías, pero han hecho algunas cosas. Tanto es así que hoy hasta nos quitan una hora, bueno, cambian esta hora, la quitan y la vuelven a comenzar por si acaso. Es que saben que vas a hablar de ellos, ¿eh? Eso es, y que se borre todo lo que digamos. Claro, es que también nadie debe perder de perspectiva una cosa, que lo que puede resultar llamativo cuando lo contemos ahora, lo que puede resultar sucio, lo que puede resultar negativo, bueno, en realidad, si cumple sus objetivos, en el espionaje es ampliamente aceptado y además con alaracas y con aplausos, ¿no? ¿Por qué hablamos del Mossad hoy? Hablamos del Mossad porque tenemos dos noticias importantes. Una, porque todo el mundo está hablando ahora mismo de Israel. Está hablando del conflicto que hay en Israel, que ha provocado cerca de 60 muertos y que, bueno, los enfrentamientos están siendo muy duros. Y porque Netanyahu se ha soltado. Netanyahu, que es está siendo presidente de Israel por en segundo periodo, ya lo fue hace años, porque ha dicho esa cosa, esa frase tan estupenda de que detrás del holocausto estuvieron los palestinos y que en realidad Hitler no quería acabar con ellos hasta que el gran mufti de Jerusalén lo dijo, ¿no? Y luego, paralelamente, por seguir enlazando con Netanyahu, hace unas semanas estuvo en el Mossad en el 65 aniversario de su fundación y le dijo dos cosas muy importantes. La primera es que hay una regla clara: nadie hace un pacto con los débiles. Y luego una segunda frase: en última instancia, el Mossad es la garantía de nuestra existencia. De esto Netanyahu sabe mucho, pero también su mujer. Antes de que empecemos a hablar del Mossad propiamente, su mujer Sara, en la etapa anterior, en la que fue la primera vez que llegó Netanyahu al poder, se encontró con que esta Sara había oído hablar mucho del Mossad, y entonces pidió que fueran a verla al Palacio Presidencial a algunos altos mandos del Mossad. Entonces, a esos altos mandos del Mossad les preguntó, les contó la información que ella quería, que consideraba necesaria para ejercer como mujer del primer ministro. Entonces le dijo que ella necesitaba que antes de cada viaje que hiciera al extranjero, que le contaran cómo era la vida matrimonial de los presidentes que iban a visitar. Y entre otras cosas le dijo que fueran dándole información sobre las infidelidades de Bill Clinton, que era algo que ella como presidenta tenía que saber. Y luego otra, que necesitaba una información muy especial para esos viajes, y era, por ejemplo, saber cuántas veces cambiaban de sábanas las camas de las residencias en las que ellos iban a dormir, ¿no? ¿Pero por qué quería que cambiaran las sábanas? Porque ella, no, quería saber si, para confirmar si estaban limpias las sábanas. Sí. Y entonces le pidió... Se supone, ¿no? Claro. Una misión muy importante. Muy importante. Y entonces los altos cargos del Mossad le respondieron que ellos sí, no si te portas de otra forma diferente a la de Bill Clinton, no hace falta que te cambiemos las sábanas, ¿no? Pero fijaros la información, lo que ella consideraba que era información que tenía como relevante, que es relevante que saber, ¿no? Bueno, pues, hablamos del Mossad, de su creación hace 65 años. ¿Por qué se creó un servicio secreto que es casi tan conocido como la CIA y como la KGB? Pues mira, en Israel el primer jefe del Estado, el primer ministro Ben Gurion, decidió, no creó inicialmente el Mossad, sino que creó cinco servicios secretos distintos. Él era una primera solución y pronto se encontró con que había peleas, porque sobre todo en lo que era buscar información y operaciones en el extranjero se llevaban a matar tanto asuntos exteriores como defensa. Entonces, pasados 4 años se dio cuenta de que eso no funcionaba y entonces creó el Mossad y además hizo que dependiera directamente de él. Por eso esas informaciones que cada vez que hay una gran operación del Mossad dicen que fue aprobada directamente por el jefe del Estado. Aquí, sin embargo, la dependencia, os recuerdo, en España no es del presidente Rajoy, sino es de la vicepresidenta del gobierno. A partir de ahí, nombró un primer director, que fue Rubén Siloa, que duró poquísimo. ¿Duró poquísimo por qué? Porque los celos entre los servicios secretos estaban a la altura. Entonces, el jefe del SIMBED, en aquel momento Iser Harel, un histórico del espionaje, bueno, pues descubrió que un agente del Mossad, en concreto el agente que estaba destinado en Roma, Theodor Gross, se había vendido a Egipto y era un agente doble. Y entonces el SIMBED, que era el Servicio Secreto Interior, lo que hizo Iser Harel, en lugar de comentárselo al Mossad, se fue él en persona a Roma, habló con Theodor Gross, le dijo que le iba a ofrecer un alto cargo en Israel, se lo llevó a Israel y lo detuvo. Con eso, lo que hizo fue dejar en evidencia al jefe del Mossad y conseguir lo que él quería, que era ser nombrado jefe del Mossad. Es decir, entre los servicios secretos de Israel, las relaciones desde ese momento siempre son pésimas. Una de las cosas por las que se conocía el Mossad, no lo podemos ocultar, son las cosas que hace la falta de escrúpulos. Y eso tiene su origen, eso no pasa porque sí. Eso pasa porque alguien ordena que no exista esa falta de escrúpulos. Efectivamente. Con Harel el Mossad va muy bien, pero luego llega un presidente que fue, digamos, bastante decisivo en lo que hoy es el Mossad como tal, ¿no? Que fue Meramit. Este, en 1963, implantó unas reglas básicas. La primera regla básica es que el Mossad se dedica a asesinar a sus enemigos. Eso que parece tan heavy que lo consideremos para los servicios secretos occidentales, recordemos que la CIA sí ha tenido licencia para matar, el resto de los servicios no la tienen. Sin embargo, el Mossad, desde sus orígenes, cuando tienen un enemigo a mano, lo que hacen es matarlo. No tienen ningún problema ante la ley. Después, otra es que los enemigos se tienen hasta en amigos y enemigos en el infierno. Y la regla fue, el ejemplo fue, que fue uno de los primeros servicios occidentales en esos primeros años de creación del Estado hebreo, que estableció relaciones con el KGB, precisamente cuando el KGB lo que hacía era dedicarse a perseguir a los judíos. Sin embargo, ellos establecieron esas relaciones y la han establecido siempre con todos sus enemigos. Y una tercera norma, entre las muchas que establecieron, fue el tema del sexo. El sexo es utilizado como arma desde 1963 para conseguir información de una forma abierta, tanto por hombres como por mujeres. La gente dirá, pero eso, Fernando, si eso nos cuentas todas esas operaciones. En realidad, en España, por seguir la comparativa, en España oficialmente no se puede pedir a un agente que utilice el sexo para conseguir información. Otra cosa es que no consiga esa información por no utilizar el sexo y que cojan y lo echen. Pero oficialmente eso no se puede hacer. Sin embargo, desde el 63 en el Mossad, esas forman parte de su esencia, forman parte de su forma de ser, ¿no? También otros servicios de inteligencia muchas veces recurren al Mossad para que les den algún tipo de adiestramiento o asesoramiento. Sí, siempre. Los servicios secretos siempre han recurrido al Mossad para determinadas cosas. El Servicio Secreto Español, nada más crearse, recibió cursos los agentes operativos por parte del Mossad, dieron cursos a los agentes españoles, incluso tenían unos especialistas cerrajeros que eran los que enseñaron a los primeros cerrajeros españoles a utilizar eso. Incluso la primera máquina de la verdad, el detector de mentiras, los primeros que lo utilizaron, cuando vino a España la primera máquina, los que enseñaron a utilizar eso fueron los israelíes, ¿no? Algunas cosas que han hecho en el tiempo, nos las vas a contar. Por ejemplo, lo que hicieron al comienzo casi de su existencia fue en la Guerra de los Seis Días, y lo que hicieron fue, por un lado, bien hecho a nivel político, a nivel militar, pero fue tremendo, ¿no? ¿Y sí. cómo lo lograron? Ahora nos lo vas a contar. Sí, vamos a utilizar algunos ejemplos para demostrar cómo actúa ese Mossad que tanto valora Netanyahu. Por ejemplo, en la Guerra de los Seis Días, en 1967 contra Egipto, antes de que se estableciera la guerra, mandaron, como es obvio, a sus agentes para captar, buscar toda la información posible sobre el despliegue de los aviones, sobre todo lo necesario para facilitárselo a sus fuerzas aéreas. Pero además hicieron una cosa, y es que a los agentes que mandaron les pidieron que buscaran toda la información posible sobre la vida privada de los pilotos y de los altos mandos, de tal forma que cuando hablamos de su vida privada hablamos de pequeños detalles como si tenían amantes, su estilo de vida y si bebían. Por lo tanto, semanas antes de que se produjera el ataque, familiares de los militares egipcios recibieron cartas con matasellos del Cairo, o sea, cartas auténticamente falsas, en las que a las mujeres se les daba detalles explícitos sobre las vidas privadas, guarrerías de todo tipo que llevaban a cabo sus maridos, hasta el caso de que una maestra de un colegio recibió un día una llamada, unos días antes de este ataque, en la cual, de una mujer aparentemente inocente, que le contaba que el padre de uno de sus alumnos mantenía una relación homosexual con otro hombre, algo que era un grandísimo delito. Es decir, el Mossad no solamente informó, sino que trató discretamente, porque de esto nunca se supo nada y nadie se hablaba de unos a otros, de entorpecer la moral de los pilotos de aviones. Porque el Mossad es capaz de llevar a cabo cualquier situación. Un día, también por esta época, en su embajada en París apareció un señor que les dijo que por $1,000,000 les conseguía un MiG ruso. Fíjate, un MiG ruso en aquella época, no solamente para Israel, luego para pasar la información a los americanos y vendérsela. Para saber cómo funcionaban los aviones, los estupendos aviones del enemigo, que era Rusia por entonces, ¿no? La URSS. Y entonces les dijeron que tenían que ponerse en contacto en Irak, que tenían estos aviones, con otro familiar de él. Dudaron, bueno, total, que van, que mantienen los contactos. Y fijaros cómo actúa el Mossad. Se encuentran de repente con que sí, con que es un piloto de un avión que está dispuesto a huir con el avión y entregárselo. Pero ya no les pide $1,000,000. Le pide que saquen del país a 40 de sus familiares sin que nadie se entere. Bueno, el Mossad, con todas las armas a su alcance, coge y paga $1,000,000 y saca 2 días antes a los 40 familiares. No solamente les saca, sino que luego, y esto es muy importante decirlo, consigue llevar a cabo esa misión con el apoyo de quién. Con el apoyo de su mayor aliado, con el apoyo de su mecenas, con el apoyo de Estados Unidos, que es el que facilita los permisos para que el avión, una vez que salga de territorio iraquí, pueda pasar por Jordania, pueda pasar por todas estas cosas, y sin ningún problema, ¿no? Todo esto gracias a Estados Unidos. Pongo mucho énfasis, porque luego os contaré cómo. Énfasis, porque la verdad es que hay muchos vínculos entre la CIA y el Mossad, por lo menos en los objetivos y en lo que se quiere conseguir con las operaciones, y unos se defienden a los otros, incluso aunque sea indefendible lo que unos u otros han hecho. Sin ninguna duda. Son íntimos aliados. Pero el ser íntimos aliados, y he puesto mucho énfasis en esto, y el beneficiarse en las cosas, no quiere decir que Israel sienta un cierto servilismo hacia Estados Unidos. Y lo voy a contar con un caso que se conoce, la ventaja de los pasos, del paso de los años en estas cosas que se conocen en el caso, que ocurrió en agosto de 1983. En aquel momento, en Beirut, agentes del Mossad descubren que se planea un atentado contra fuerzas de Estados Unidos que están en aquel momento en el Líbano como tropas de la ONU. Entonces, fijaros, muy buenas relaciones, pero cuando ya no solamente es que tienen la información, sino que localizan el camión Mercedes-Benz cargado con media tonelada de explosivos, los agentes del Mossad mandan un mensaje a Israel diciendo: tenemos esto y sabemos que van a atacar a una base de Estados Unidos. ¿Cuál es la orden que reciben desde Israel? La orden es, no estamos en Líbano para proteger a los americanos, que se busquen ellos la vida. El 23 de octubre, ese camión Mercedes-Benz se estrella a toda velocidad contra el cuartel del 8º Batallón de Infantería de Marina. Mueren 241 soldados. Evidentemente, Estados Unidos tardó mucho tiempo en saber que Israel disponía de esa información, que no les facilitaron. ¿Por qué? Porque en el Líbano quien tenía buenas relaciones eran ellos y no querían que Estados Unidos, por muy aliado que fuera, estuviera presente allí. Y no les tembló el pulso a la hora de permitir que murieran esos 241 soldados. Ya verás cómo mañana, en los siguientes días, con @rosavientos en Twitter y en tu Twitter, en el mío, hay ataques, hay cosas sospechosas, porque cada vez que uno habla del Mossad, no a favor ni en contra, sino cada vez que cuenta cosas sobre Israel, parece que algunos se cabrean y da la sensación de que hay un trabajo ahí por parte de algunas personas, y cada vez que se habla del Mossad hay ataques contra quienes lo hacen, curiosamente, porque su ataque a la prensa, su ataque a los periodistas ha sido una de sus herramientas fundamentales, ¿no? Ya, bueno, la semana pasada hablamos de Rusia y nos dijeron, hay una parte, nuestros oyentes habituales ya lo saben, que aquí hacemos una cuestión absolutamente blanca. Todo el que pasa por aquí le contamos las cosas buenas y las cosas malas. El uso de la prensa que hacen es dirigido por el Departamento de Psicología, y lo que pretenden, como todos los servicios secretos, es conseguir buena publicidad. Pero además son unos maestros, otros países también, pero ellos son unos grandes maestros en el tema de aprovechar los acontecimientos para meter mierda sobre sus enemigos. Y voy a poner un ejemplo. 17 de julio de 1996, el vuelo 800 de Transworld cae en Long Island y mueren 230 personas. Rápidamente empiezan a aparecer unas informaciones que señalan que los culpables de ese accidente en realidad ha podido ser Irán o Irak. Informaciones que llegan a personas, a periodistas muy importantes, y que las publican y que dan esas informaciones y se dan en radio y aparecen en televisión. Bueno, el FBI despliega todos sus medios, los imaginables, los inimaginables, se gastan un montón de dólares para un año después declarar oficialmente que el atentado no había sido inducido, que había sido un simple accidente y que no había pasado nada. El FBI puso tachó con uña rabiosa el nombre Mossad, porque ellos sospecharon siempre de que el Mossad había filtrado eso para hacer daño a sus enemigos. Esto que yo estoy contando y que puede parecer, como repito, como una cosa deleznable, en realidad es algo que, como conseguir estos objetivos para un servicio secreto, es un éxito de narices, porque vamos, es que hay que ser bueno para poder filtrar y poder llegar a contar estas cosas y que tengan una cierta repercusión, ¿no? No deja de ser también deleznable otra cosa sobre la que se ha acusado al Mossad. Yo no sé si las informaciones son válidas o no, sobre si hay pruebas o no. La venta de armas. ¿Vende el Mossad armas? ¿Las da a su enemigo o a su amigo para que acabe con sus enemigos? Bueno, ahí te voy a contestar poniéndote un ejemplo. Que en el Líbano, también en 1984, Estados Unidos está intentando liberar a Bill Buckley y pide ayuda al Mossad. El Mossad le dice que sospecha que ha sido la OLP la CIA inicialmente no les creen, pero luego se convencen. En realidad, al final se enteran ya cuando no tiene el tema solución, porque el agente Buckley ha sido torturado y ha aparecido muerto, que le tenían los falangistas. Entonces la CIA empieza a investigar y descubre algo que es muy típico en las guerras, pero que en este caso es el protagonista, el Mossad. Que el Mossad apoya a los dos bandos, que entrega armas a Hezbollah para matar a los falangistas cristianos y que al mismo tiempo entrega armas a los falangistas cristianos para matar a Hezbollah. Esto es una actuación de un servicio secreto. Obtengo información de los dos, ¿cómo? Dándoles armas a los dos. Y además, ¿qué consigo? Que mis enemigos se maten entre ellos. Sinceramente, me parece una absolutamente desnable, pero estrategia. Me conocéis en estos casos, me parece una dentro de lo desnable, me parece una operación absolutamente alucinante, ¿no? Como es alucinante, inexplicable, y un día hablaremos más sobre ella. Lo hemos comentado en alguna ocasión, la extraña presencia de algunos agentes del Mossad en relación a la muerte de Lady Di, que sobre eso nos ha escrito la última palabra, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí lo que investigaciones periodísticas lo que han demostrado es que Henry Paul, que era el conductor del coche que salió desde el Hotel Ritz y que llevaba a Dodi Al-Fayed y a Lady Di y que se estrelló, estaba siendo captado por el Mossad, según fuentes del propio Mossad, por cierto. Henry Paul era el asistente jefe del Hotel Ritz, de quien era el dueño, os recuerdo, Mohamed Al-Fayed, el futuro suegro habría sido de Lady Di, y a ese hotel le interesaba al Mossad tener información. ¿Por qué? Porque iban potentados árabes, traficantes de armas, gente de montones de dinero. Entonces estudiaron captar a Henry Paul, y los psicólogos del Mossad dijeron presión más dinero. Ejercieron presión y le dinero hasta que se puso de los nervios y empezó a tomar pastillas. ¿Por qué tomó pastillas? ¿Por qué bebía en exceso? Porque el Mossad estaba intentando captarle. El Mossad no, pero sí que fue el FBI, lo vamos a contar en las operaciones inexplicables, porque no tiene explicación alguna, el que siguió, persiguió y documentó las cosas que hacía, el más grande, entre los grandes de las letras. Gabriel García Márquez. La obsesión de Edgar Hoover, el casi eterno, que fue director del FBI, por encontrar debajo de las piedras a simpatizantes comunistas que intentaran socavar el orden de Estados Unidos, le llevó a bucear sin control por la vida de miles de americanos y extranjeros. Hace unas semanas nos hemos enterado de un nuevo nombre que Hoover ordenó investigar, el escritor Gabriel García Márquez. En 1961, García Márquez se instaló en Nueva York junto a su mujer y su hijo Rodrigo para trabajar como periodista para la agencia de noticias cubana Prensa Latina. Eran unos momentos complicados para cualquiera que en Estados Unidos tuviera una relación directa con el país ya controlado por Fidel Castro. Un colombiano como Gabo sentía el periodismo como el arte de contar realmente lo que veía, lo que le llevó a granjearse la enemistad de la CIA y los disidentes cubanos, que no consiguieron convencerle de la necesidad de impregnar sus escritos de una alabanza al régimen democrático de Estados Unidos. Para su desgracia, sus informaciones tampoco contaron con el beneplácito de la agencia de noticias cubana, que las veía como combatientes, poco combatientes contra los estadounidenses. Esta muestra de independencia frente a todos no fue apreciada por Edgar Hoover, que ordenó a sus hombres abrir una investigación permanente contra él, que no se cerró cuando tiempo después García Márquez decidió dejar Estados Unidos ante las enemistades que despertaba y trasladarse a vivir a México. Este cambio de residencia no archivó definitivamente su carpeta. Aún más, Hoover ordenó que el FBI no dejara de espiarle cada vez que pisara suelo estadounidense. De nada le sirvió ganar el Premio Nobel de Literatura en 1982. El FBI no cerró las investigaciones sobre su persona hasta 1985, llenando continuamente su expediente con sus actividades en Estados Unidos y con recortes de la prensa internacional sobre él. El FBI llegó a reclutar 9 informantes que aportaron datos sobre sus movimientos, aunque ninguno de ellos, en esos 21 años de espionaje, aportaron la mínima prueba de actividades delictivas. Aunque solo han sido desclasificados 137 páginas de las 270 que contiene el informe, su hijo, Gabriel, ha desvelado que en alguna ocasión su padre contaba, al regresar a casa, que había descubierto a 2 hombres siguiéndole todo el camino, hablando entre ellos, entre susurros. En uno de los informes desclasificados, el analista del FBI subrayó una frase publicada en 1982 por el diario Newsday de Nueva York, en el que se decía que Gabo es, abrir comillas, un amigo cercano de Fidel Castro. Si nosotros, Bruno y Silvia, en lugar de vivir en España ahora, lo hubiéramos hecho hace 40 años en Estados Unidos, seguro que Hoover también habría ordenado investigarnos. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Nos cuenta y lo transmite a través de Twitter. La gente lo puede seguir. Gabriel García Márquez, espiado por el FBI. Esa es la pregunta que transmite a todos nuestros oyentes. El redactor de nuestro programa, Alex Fidalgo, atento a todo lo que cuentas. También había alguna duda. Exagerado, grande entre los grandes. Uno habla de su opinión. Las letras son como claro, el arte. Claro. No deja de ser arte, ¿no? Pues cada uno tiene su opinión. Tan independiente, ¿no? Exacto, y luego algunos se acusan de tener unas ideas. Bueno, en realidad él defendía la libertad del ser humano ante todo. Y eso siempre es criticado. Fernando Rueda, nos escuchamos la semana que viene. Venga, un abrazo. Cuídate mucho. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nació en Bruselas, pero es del mundo. Acaba de llegar desde los Estados Unidos. José Miguel Gaona será nuestro próximo invitado. Doctor en medicina cum laude en la rama de psiquiatría por la Universidad Complutense de Madrid, máster en psicología médica, especialista en psicología forense. Hace no mucho tiempo lo tuvimos en el programa para hablar de un libro, Al otro lado del túnel. Fue un éxito enorme y ahora acaba de publicar hace apenas 2 semanas otro en la editorial La Esfera de los Libros, titulado El Límite. José Miguel Gaona, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Buenas noches. Te cogemos además casi de, bueno, o sin el casi, ¿no? De jet lag, recién llegado desde los Estados Unidos, buscando los secretos del ser humano en el fondo. Sí. No sé, Estados Unidos hoy en día es como la nueva, no sé si decir Babilonia o París o Londres hace ya décadas, ¿no? El centro del conocimiento. Fíjate que viendo la fotografía tuya de la solapa del libro, en el fondo hay amor-odio en general con los Estados Unidos, porque creo que en la solapa del libro, la fotografía, yo no sé si reconozco Nueva York o cualquier otra gran ciudad de los Estados Unidos, pero ahí se ven los rascacielos que apuntan hacia el cielo, el ser humano, la muerte, el cerebro. En el fondo lo que tenemos que buscar es eso, el cielo, ¿no? Efectivamente, de alguna manera parece que lo más elevado no está por encima nuestro. Incluso cuando una persona tiene esas experiencias cercanas a la muerte, se ve casi siempre desde arriba, ¿no? Desde algún sitio. Y en algunos experimentos sobre la consciencia, que podemos hablar de ellos, una vez más también parece que tiene que ver con eso que nos rodea. Pero que nos rodea casi siempre por arriba, no por la parte más inferior. En tu último libro sigues hablando de las investigaciones que haces sobre la muerte, sobre sus fronteras, sobre los límites. El límite se titula el trabajo. Alguno puede decir, puede pensar, bueno, si se investiga tanto la muerte, es por miedo a la muerte. ¿Hay miedo en tu caso? Bueno, una mezcla de cierto temor, respeto, como es lógico, es un cambio, ¿no? Hasta cuando uno se cambia de casa, tiene un cierto respeto, cómo le va a tocar la otra. Curiosidad también, por otro lado, aunque no estoy muy seguro si justamente en ese momento de la muerte se puede llegar a tener la sensación, es muy curioso, pero para ir aportando algún dato, por ejemplo, que también hablo de ello en El Límite, y tiene que ver mucho no solamente con experiencias cercanas a la muerte, sino con el tema de la consciencia, es decir, que tarda unos cuantos milisegundos en integrarse en la realidad, es decir, fijaros qué curioso que en el fondo siempre vivimos en el pasado, porque entre que nuestros sentidos aunan esa información y nuestro cerebro la integra, pueden pasar perfectamente 50 milisegundos. Por lo tanto, esto tiene que ver con la pregunta que me has hecho, ¿no? Es imposible vivir la muerte. No, porque justo cuando ya te ocurre, ya ha quedado en el pasado. No tienes tiempo de integrarla. Es decir, un pequeño broma negra, ¿no? De decir, bueno, no se preocupen ustedes que no lo van a notar. Una de las cosas que comentas en el prólogo del libro y que marcas en definitiva en todo tu trabajo en este libro, pero también en todos los anteriores y en todo tu estudio, es que la muerte es natural, no es una cosa que le ocurra a otros, que nos ocurre y nos va a ocurrir a todos. Es quizá lo que nos une a los que nos escuchan, a los que no nos escuchan, es decir, a todos los seres humanos. Así es, así es. Y me llama la atención, y con cierta tristeza, porque a pesar de que el libro en sí no, más que sobre la muerte, he de decir que es sobre la vida. Y por una razón muy sencilla, aquellas personas que toman en consideración que somos finitas, que nuestra vida tiene un marco con un principio y un final, y por ende no viven de espaldas a esa realidad, la perspectiva, lo que yo veo como psiquiatra, es que viven la vida de una manera bastante más intensa. ¿Por qué? Porque conocen entonces la riqueza de ese límite y de cómo hay que aprovecharlo. Por el contrario, aquellos que dicen, ah, no, no quiero hablar de nada, no quiero hablar de eso, no, prefiero no saber, bueno, ya llegará. Es paradójico, ¿no? Pero observo que la mayor parte de las veces pierden muchísimo el tiempo. Pero no digo el perder el tiempo en el sentido laboral o en relación al trabajo, o de, bueno, hay que hacer más, así rinde más. No, no, no, no. Prefiero que pierden el tiempo en cuanto a la importancia de ello, ¿no? Y por otro lado, aquellos que han tenido una experiencia cercana a la muerte, la típica que muchos de los oyentes habrán oído, de el túnel, la luz, la visión de antepasados, etcétera, etcétera, salen bastante cambiados de esa experiencia y siempre a mejor. En tus investigaciones hemos hablado contigo sobre las experiencias cercanas a la muerte. Nuestros oyentes las saben, las conocen. ¿Tú has llegado a la conclusión si esas experiencias es una demostración de que sobrevivimos a la muerte, que la conciencia sigue existiendo de algún modo? Esa es quizá una de las cuestiones más importantes. Es realmente, una vez que acabé el anterior libro, Al otro lado del túnel, me surgieron muchísimas preguntas, muchísimas, muchísimas. Y la mayor parte de ellas iban encaminadas hacia la conciencia. En otras palabras, si teníamos algún tipo de percepción durante esos momentos tan cercanos a la muerte, incluso a algunas personas que aseguran que era mientras estaban muertos, o al menos en los primeros momentos, era lógico pensar que alguna cuestión relacionada con la conciencia tenía que ver con esto, ¿no? Entonces, el resto, y justamente de la investigación, en este caso el límite, comenzó a versar sobre ello. La conciencia para muchos oyentes les puede resultar un término un tanto vago, pero es muy interesante. En el fondo es realmente donde habitamos, ¿no? Es la parte más íntima de nuestro yo. Es lo que nos define como humanos. Es aquella cuestión que en un momento determinado podría ser justamente el contenedor de esa inmortalidad. Más aún, en algunos estudios, algunos proyectos, como el proyecto 2045, por ejemplo, en el que hay científicos de primera línea implicados. Es un proyecto dirigido por un millonario ruso, Dmitry Skok, al que conocí hace 3 años en Nueva York, justamente. Intentan, de alguna manera, atrapar esa consciencia para volcarla sobre un sistema informático determinado y, de manera sucesiva, de manera que, al final, esta consciencia estuviera albergada en un avatar, ¿no? Esto suena muy de ciencia ficción, pero he de decir que hay científicos de primera línea actualmente implicados en un proyecto de este calibre. Y 2045 es justamente esa cifra, debido a que supuestamente ese año se deberían de haber alcanzado ya algunos de estos objetivos. José Miguel, ¿crees que nuestro cerebro tiene que estar en un estado límite para poder percibir esa conexión con ese posible más allá? Bueno, más allá u otro mundo, que también das esa opción. Bueno, el límite se llama justamente de esta manera el libro, debido a que vuelca todos aquellos conocimientos científicos, justamente que están al límite de todo lo conocido, ¿no? E incluso me atrevo a asomarme a ese balcón del conocimiento e intentar recrear qué es lo que puede haber más allá. Ese cerebro y una de las cuestiones quizá más apasionantes, más fascinantes, en las que he empleado estos últimos años, ha sido en trabajar en la Universidad Laurentiana, Laurentian University, en Ontario, Canadá, y a las órdenes del profesor Michael Persinger. Quizá mucho no le diga nada, pero lo habréis visto quizá en este programa, por ejemplo, que presenta Morgan Freeman en Orígenes del Universo, una cosa así, creo que se llama en castellano. Con Persinger llevamos una serie de líneas de investigación relacionadas acerca de cómo esa conciencia podría en un momento dado exceder los límites del cerebro y los límites del propio cráneo, de manera que tuviese un intercambio con la parte, con todo aquello que nos rodea, y por ende cambiaría radicalmente esa concepción de conciencia, esa concepción de cerebro, y podríamos aventurarnos también a cierto tipo de ideas relacionadas con justamente esa trascendencia, ¿no? No sé si llamarla inmortalidad, porque si habría que definirlo exactamente, y tampoco creo que esa trascendencia sea semejante al que nos ofrecen algunas religiones, en el sentido de que, bueno, permaneceríamos incólumes caminando por esos jardines paradisíacos y con el mismo aspecto que tenemos hoy. Quizá esas huellas que va dejando nuestra conciencia en el espacio radioeléctrico que nos rodea sea distinto, ¿no? Pero sí que, al parecer, observamos que hay cierta trascendencia, cierta huella que podemos dejar atrás. Y esa huella pesa 21 gramos, lo digo por el título de uno de los capítulos de tu libro, El alma, sí, los 21 gramos que pesan. Bueno, es un dicho, es una, pero en cierto modo está muy asentado en la sociedad. ¿A qué conclusión has llegado? ¿Cuál es el peso, sí, del alma? Bueno, esto es un estudio que hizo justamente el doctor McDougall a principios del siglo XX, ¿no? Y realmente lo presentó prácticamente como una anécdota. Evidentemente lo de los 21 gramos fue descartado ya hace tiempo, ¿no? Estas 21 gramos, o que son las 3/4 partes de una onza aproximadamente, 21,3 gramos, ha servido más de inspiración a muchos libros, a películas también, etcétera, y hace alusión a ese supuesto peso que tendría el alma. McDougall lo que hizo fue algo, para aquel entonces, la verdad, revolucionario, ¿no? Evidentemente fracasó en cuanto a su intento de medirlo. Pero lo que hizo fue pesar justamente a seres humanos que se encontraban en la tesitura de la muerte, moribundos, los pesaba justamente antes de fallecer y justamente después, ¿no? Dentro de esas medias que obtuvo, pues bueno, 21 gramos fue para él el peso que tenía ese supuesto alma, porque al parecer pensaba en 21 gramos menos después. Ahora bien, debo de aclarar también que esto es una mera anécdota médica del mundo de la ciencia, ¿no? Porque sus balanzas eran tremendamente inexactas, el método también era muy, muy chapucero, aunque era muy avanzado para aquella época, pero evidentemente ni siquiera sus balanzas, aunque hubiese el alma supuestamente haber pesado 21 gramos, la podían haber medido, ¿no? Pero bueno, lo he incluido como un capítulo porque me ha parecido algo gracioso, y además he querido también romper esa leyenda urbana en torno a los 21 gramos. También hablas en tu trabajo y en tus investigaciones, te has encontrado con casos, con personas que dicen haber visto personas, haber tenido apariciones fantasmales, podemos decir, de personas fallecidas o que no sabían incluso que habían fallecido. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Bueno, es uno de los capítulos más interesantes, ¿no? El que llamó el efecto cumbre de Darien. Son esas visiones de fallecidos que la persona se los encuentra durante esa experiencia cercana a la muerte, y lo más interesante es que ellos, los que están moribundos, se los encuentran y no sabían que estos encuentros con estas personas, ellos ya habían fallecido, ¿no? Entonces, cuando, si se recuperan, evidentemente, que es una cuestión de recuperarse, porque si no, no lo podría encontrar además, dicen, oye, me he encontrado con fulanito, con menganito, mientras estaba allá, pero me ha extrañado mucho, porque, bueno, Zutanito tal, estuve con él o hablé con él hace 15 días. Pues bueno, en muchas ocasiones la familia, de una manera triste, le dice, oye, es que no te hemos querido decir nada, o estabas en coma, y te voy a darte una mala noticia, es que tu amigo fulanito o tu familiar, resulta que mientras estabas en coma, falleció, un accidente, una enfermedad, o como fuese, ¿no? Y bueno, es una cosa sorprendente, porque de alguna manera objetiva algunas de estas experiencias, ¿no? ¿Cómo es posible que esa persona que tenga ese encuentro haya sido capaz de conocer esa información. De alguna manera nos lanza hacia una otra dimensión también muy importante, que es esa expansión de la conciencia, que es capaz de asimilar conocimientos de una manera no convencional. ¿Y existen personas a lo largo de toda la investigación que has hecho tú que hayan tenido más experiencias de no solo una ECM, sino que hayan tenido dos ECM, por ejemplo? Sí, sí, sí. De hecho, más de una persona, tengo algunos autores también a los que he entrevistado, norteamericanos, pero también aquí en España. Y muchos de los que dirán, bueno, esto ya es el colmo, vamos, no solamente una, sino varias, ¿no? Bueno, me van a entender con mucha facilidad. En ocasiones hay personas que sufren algún tipo de enfermedad crónica que les pone de manera continua al borde de la muerte, ¿no? Entonces no es extraño que haya tenido que tener una, dos y hasta tres experiencias cercanas a la muerte. Yo que me dediqué y me sigo dedicando mucho profesionalmente hablando a temas, como psiquiatra, a temas de adicción, a temas relacionados con alcohol, etcétera, he visto, desgraciadamente, muchísimas personas fallecer, y algunas fallecer, si se me permite la expresión, varias veces, porque han sido recuperadas en un momento dado en las salas de resucitación, y se han vuelto a normalizar, y luego, desgraciadamente, han vuelto a tener, por ejemplo, otra sobredosis tiempo después, han vuelto a tener otra experiencia cercana a la muerte, etcétera, etcétera. Una de las cosas que viene a demostrar casos como los que citas en el trabajo y los que nos has comentado, es que en esas experiencias cercanas a la muerte, en la que se ve a personas que oficialmente, o bueno, conscientemente, por parte de esa persona, no se sabía que habían fallecido, pero estaban en esa experiencia, y después se demostró que efectivamente esa persona, la experiencia que vivió, era cierta, era esa información válida. Eso viene a demostrar que nuestra mente conoce cosas que, al menos de forma aparente, no la sabe, ¿no? Sí, en el límite lo que intento es establecer, no es solamente, y eso creo que lo aprendí con al otro lado del túnel, no convertir el libro en una simple recopilación de experiencias cercanas a la muerte, o en definitiva de bonitas historias o de anécdotas, ¿no? Que eso es relativamente fácil. Por ejemplo, llevamos en Facebook un grupo que se llama Proyecto Túnel, en el que hay más de 10.000 y pico afiliados, muchos de los cuales han tenido experiencias cercanas a la muerte, y es muy interesante porque se intercambian información. Lo que he intentado es establecer también otro tipo de variables que pudieran tener relación con esa expansión de la conciencia. Una de ellas, por ejemplo, es el que has mencionado, el tener conocimiento de cuestiones que bajo estados normales de conciencia no se tienen habitualmente. Lo que hemos mencionado con anterioridad, ver a personas ya fallecidas que la persona a su vez no sabía que habían fallecido. Otras, por ejemplo, que pueden despertar mucho el interés del lector, como la microtelequinesia. De hecho, hemos publicado varios artículos en revistas científicas, cómo nuestra consciencia es capaz de cambiar unos aparatos, por ejemplo, el output, la salida, aparatos que generan números al azar. ¿Cómo es posible que nuestra consciencia es capaz de alterarlo estadísticamente en un sentido u otro? Esto que puede parecer algo nimio, decir, bueno, alterar unos cuantos átomos en un aparato, pues puede resultar una tontería, pero démonos cuenta que estamos intentando probar algo brutal. Y es que nuestra consciencia puede tener influencia sobre el mundo material. Hace tan solo 15 días, por ejemplo, hemos publicado un artículo en el libro, justamente en el límite, tiene algunos prólogos, algunos fragmentos de ese artículo. Hemos enlazado a varias personas, yo he sido de hecho una de ellas como conejillo de India, entre Berlín y Ontario, y también entre Madrid y Ontario, con una serie de aparatos, nostoides, con una especie de bobinas alrededor de la cabeza, que a su vez otras personas en Canadá también se les aplicaba el mismo sistema electrónico. Hemos intentado enlazar estas conciencias, estos cerebros, y hemos obtenido unos resultados, la verdad, importantes. ¿En qué sentido? Pues hemos llegado a medir que dos personas a una distancia bastante grande, a más de 6.000 kilómetros, presentaban electroencefalogramas o ciertas características en sus electroencefalogramas similares. Es decir, ¿qué podría explicar esto a su vez? Pues, caray, ¿por qué, un ejemplo, cuando hay personas que están íntimamente vinculadas emocionalmente, una madre o padre con sus hijos, personas que se quieren, etcétera, porque son capaces de percibir en un momento determinado que algo malo, por ejemplo, les ha sucedido al otro lado, a veces a miles de kilómetros, a veces al lado o donde sea. Es decir, ese vínculo emocional. Ese vínculo emocional es probable que tenga una serie de raíces más importantes de lo que pudiera parecer. Y no solamente en cuanto a transmisión de emociones, también en cuanto, por ejemplo, a fenómenos telepáticos. También es muy probable que tenga que ver con otra cuestión que menciona en el libro, le dedico prácticamente un capítulo, que son las experiencias cercanas a la muerte compartidas. Y esto es un fenómeno también muy interesante. Son personas que tienen un vínculo emocional muy potente entre ellas. Cuando una se encuentra moribunda, cuando está teniendo esa experiencia cercana a la muerte, la otra es capaz de vivirla de manera paralela. Estas experiencias lo que vienen a demostrar es lo inválido que resulta lo que dicen algunos escépticos que quizá no conocen esos trabajos, o si los conocen, los obvian. Trabajos como los que has efectuado tú, como los que han efectuado otros investigadores. Has mencionado a Persinger, que efectuaba esos estudios, también San Parmia, otros que han efectuado trabajos y estudios que vienen a demostrar que no está en la mente humana, que no son invenciones de la mente, no son conexiones neuronales que aparecen, no son drogas que genera la mente. No, hay algo real en esa conciencia, en esas experiencias. Pues se trata de eso, de ver hasta qué punto ciertas cuestiones pudieran ser un producto de una supuesta alucinación, qué otro tipo de cosas pudieran ser objetivables, hasta qué punto la conciencia es capaz de construir nuestra realidad. San Parnia se ha dedicado justamente a las experiencias extracorpóreas. Estuve con él hace pocas semanas justamente en Nueva York, en el Stony Brook Hospital, con el proyecto AWARE, que todavía sigue funcionando y ha consistido, también le dedico casi otro capítulo, a poner pantallas en las salas de resucitación, en la parte superior, pegadas al techo, de manera que si alguien está en una experiencia cercana a la muerte y durante la misma una experiencia extracorpórea, es decir, sale de su cuerpo y se ve desde arriba, a ver si es capaz de ver estas imágenes que están siendo proyectadas en estas pantallas y que alguien desde el suelo no puede verlas, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay un grupo, yo creo, bastante importante de científicos a lo largo de todo el mundo en el que estamos muy interesados en este tipo de cosas que además han sido bastante abandonadas por la ciencia en los últimos años. Otras investigaciones que habéis realizado y que también tiene que ver con el profesor Persinger es la influencia de los campos magnéticos, en concreto un poco cómo afecta al cerebro las tormentas solares y cómo influyen, por lo visto, en experiencias paranormales. Sí, bueno, esto es algo ya sabido, que se lleva años. De hecho, Persinger lleva más años que yo, más aún, con toda humildad, digo, y lo que yo he aprendido, lo he aprendido justamente con el profesor Persinger en la Universidad Laurentiana. Los campos electromagnéticos tienen muchísima influencia sobre nuestro cerebro, hasta el punto que muchas veces cambios bruscos, por ejemplo, previos a un terremoto, un ejemplo, el terremoto que hubo en Japón hace ya 3 o 4 años, en los días anteriores hubo muchísimas personas que tuvieron alteraciones de tipo epiléptico, visiones, etcétera. Estas alteraciones de campos electromagnéticos pueden provenir de muchísimas fuentes, tormentas solares, por supuesto, también de la propia corteza terrestre, el vivir cercano a sitios donde haya movimientos sísmicos importantes, o incluso también por aparatos de tipo electrónico. En el libro, por ejemplo, relato uno de los casos que tuvimos hace un par de años en Canadá, en el que una chica tenía visiones y tenía pesadillas por la noche, y resultó que era un reloj de estos que se enchufan a la red y que mucha gente tiene al lado en la mesita de noche, ¿no? Los campos electromagnéticos es justamente uno de los vectores para poder estudiar la conciencia y el cerebro. Otro de los experimentos que hicimos, de hecho lo publicamos hace relativamente pocos meses, fue justamente en un matadero, uno de los mayores de Europa, en el que además fui el investigador principal, y observamos cómo, en este caso era un matadero de cerdos, observamos cómo las muertes de estos miles de cerdos al día, un matadero enorme, provocaba alteraciones de tipo electromagnético en una serie de aparatos que habíamos posicionado, ¿no?, en las cámaras justamente donde se les quitaba la vida a estos animalitos, ¿no? Y bueno, es todo, lo digo esto por si también hay estudiantes de psicología, de medicina, etcétera, es todo un campo precioso para estudiar. Por otro lado también, y ya por último en relación a esta cuestión, el tema de nuestra conciencia, es muy probable que el cerebro, las hipótesis más bonitas desde el punto de vista, sea tan solo una especie de receptor en el que actúa de intermediario con nuestra conciencia. Y nuestra conciencia podría encontrarse en lugares mucho más allá de lo que es solamente el cerebro. Y aquí este actuar, el cerebro me refiero, como una especie de antena o interfaz. José Miguel Gaona, autor del Límite, acaba de aparecer hace muy poquitas semanas este trabajo, esta profunda investigación sobre la conciencia, el cerebro y las experiencias cercanas a la muerte. El otro lado del túnel fue en su anterior trabajo y tuvo un éxito enorme, y cada vez que viene a La Rosa de los Vientos aprendemos muchísimo. José Miguel, ha sido un placer charlar contigo. Igualmente. Un abrazo. Un abrazo y buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esta o la siguiente, no lo sé, es la hora de regalo. Apuntadas bien, yo creo que todos lo sabéis ya, pero por si acaso os lo repetimos. Son las 2:06 van a ser. Esto quiere decir que ha cambiado ya la hora, que a las 3 han vuelto a ser las 2 y que tenemos que ajustar nuestros relojes. Ese cambio de hora tan polémico, servidor, es contrario a este cambio de hora, es contrario a todo cambio de hora. Tenemos una cosa buena, que es el sol y la luz. ¿Para qué la quitan, no? Una diferencia para ajustarnos y para adecuarnos al resto de Europa. Bueno, pues si es para eso, que la cambien en otra fecha, porque también se cambia al resto de Europa el horario. La verdad es que no se entiende absolutamente nada. Y mañana, cuando nos despertemos de la siesta, quienes tengan o tengamos la suerte de dormirlo, bueno, pues será de noche. Fantástico. Este cambio de hora tiene una cosa buena, y es que hay una hora extra de La Rosa de los Vientos. Programa que a comienzo de esta temporada inauguró un nuevo perfil en Twitter, perfil oficial, @rosavientos, y ahí os queremos a todos con @rosavientos. Cualquier comentario, ahí tenemos a Alex Fidalgo comentándoos y diciéndonos todo lo que hay en el programa de esta noche en directo. Alex Fidalgo. Y además también, si queréis hacer cualquier comentario, lo podéis hacer con @rosavientos o con @rosavientos, es nuestro hashtag en Twitter. Una hora de programa que vamos a tener dentro de unos instantes con alguien verdaderamente singular, fantástico, y me encanta conversar con él, con Javier Ackerman. Es maestro de yoga, es pastor de la iglesia anglicana, es muchísimas cosas, ha escrito recientemente también un libro sobre sexo. La verdad es que es un personaje fascinante, y dentro de unos minutos vamos a charlar y vamos a hablar con él. También vamos a tener Mujeres con Historia. Espionaje, Javier Juárez, ¿verdad, Silvia? Así es, Javier Juárez hizo un libro fantástico que se titula Patria, la historia, una historia del KGB. Y bueno, pues hemos rescatado una entrevista que le hicimos aquí en La Rosa de los Vientos hablando de Patria. Y es que resulta que Patria es la protagonista de Nuestras Mujeres con Historia. En realidad su nombre real es África de las Heras, pero su nombre en clave, porque ella es una espía del KGB, es Patria. Así que estén muy atentos, porque la verdad es que tiene una historia de película esta mujer. Y tienen que estar muy atentos a nuestros oyentes a las nuevas pistas del concurso de esta noche. ¿Quién es el personaje oculto? Bueno, muchos decían que si Pedro Almodóvar, alguno también que si Alejandro Amenábar, otros que si Pablo Berger, pero todavía la cosa no está muy clarita. Hay que decir que nuestro director, que ya decimos que es un director español, el protagonista de esta noche, nuestro protagonista oculto, pues realizó su último trabajo cinematográfico, una película que le puso un título similar a la primera película animada, nada más y nada menos que de Walt Disney. Y además, Walt Disney recibió con esta película un premio especial, vamos, prácticamente como su primer Oscar. Aunque en ese momento no estaba en la categoría de animación, pero casi lo inauguró él. Así que yo creo que con estas pistas ya está muy, muy, muy clarito quién puede ser nuestro personaje. Pero os damos las tres opciones. ¿Quién de estos tres directores fue el osado en poner este título? ¿Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar o Pablo Berger? Las 2 y 9 minutos continúa La Rosa de los Vientos. Vamos ya con... Encuentros cercanos. Es un personaje espectacular, único. Afortunadamente lo tenemos hoy en los momentos. Hace 25 años lo conocimos en Vigo. Sus investigaciones eran espectaculares sobre la mente humana. Había demostrado científicamente algo extraordinario. Había descubierto que lo que eran las capacidades humanas, los poderes psíquicos, como la telepatía y otro, todo eso es mucho más fuerte cuando mayor era. La unión emocional entre dos personas, la cercanía emocional potencia esas capacidades. Y él siguió su camino, un camino que considera revolucionario. Es que para él lo revolucionario es precisamente lo contrario a lo que muchos piensan. Se llama Javier Ackerman. Una vida, la suya, extraordinaria. Una vida de aventuras internas y aventuras externas. De viajes y de conocimiento, la fuerza de la mente que conoció en primer lugar y sobre todo la fuerza de la unión de culturas, de Occidente con Oriente, la unión de la naturaleza y el ser humano. Se convirtió en uno de los médicos naturópatas más incisivos en cómo la esencia de las cosas demostraba se encontraban en remedios para los males, en remedios que nos afectaban a los problemas de nuestra vida. Se convirtió también en maestro tibetano, en maestro de yoga. Y dentro de unas horas se sube al altar. Se sube al altar como responsable en Galicia de la Iglesia Anglicana. Y es que también es pastor. Hace mucho que deseaba tenerle en este programa. Javier Ackerman, muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches, un placer y realmente el lujo de estar aquí es mío por estar en esta ventana a las ondas. Una noche en la cual además hay cambio. ¿Los cambios son buenos para el ser humano? Siempre son buenos. Yo creo que si no hay cambio, no hay evolución. Si los cambios son buenos, y lo que pasa es que hay algunas personas que les asustan los cambios, pero la vida es... estar sometida a un continuo flujo de cambios. Lo importante es ser conscientes de ese cambio y sobre todo hacia dónde nos lleva ese cambio, tanto a nivel individual como a nivel social. Pero cambiar borrando lo anterior o sin borrar lo anterior, ¿crees que hay que echar cuenta nueva, empezar de cero, o siempre lo que hemos aprendido nos sirve de algo? Siempre, absolutamente siempre lo aprendido va a servirnos de algo. De hecho, cuando a veces rechazamos absolutamente todo, inclusive, voy a pasar más al ámbito individual de las personas, cuando rechazamos pues los errores cometidos en la adolescencia o en la juventud o una etapa de nuestra vida, cuando nos sentimos de alguna manera mortificados, ¿no?, por esas acciones, de lo que huimos nos persigue toda la vida. Hay que aceptarlo como una etapa más, hay que superarlo, evidentemente, hay que procurar de una forma construir sobre estos aspectos de nuestra vida que de alguna forma, bueno, pues se han cometido en errores en ese sentido, pero de los errores, nunca mejor dicho, se aprende, ¿no? Y a nivel social igual. Es decir, intentar borrar la historia, primero, eso es imposible, a no ser que tuviésemos un episodio de amnesia. Si no, podemos borrar la historia, podemos intentar borrar recuerdos nosotros, si queremos, de la historia, pero la historia está ahí y la historia está para que aprendamos. Esa historia lo hemos contado anteriormente. Tú eres una demostración del cambio permanente, pero manteniendo el pasado. Creo que te conocí, no sé si hace 20, 25 años, algo así, nada más y nada menos, en Vigo, en nuestra tierra, en Galicia, y te conocí muy metido en el mundo de la parapsicología, y desde entonces han pasado muchas cosas. Ha pasado el mundo de la naturaleza, el mundo de de lo natural, aplicado al ser humano, lo que nos puede enseñar el mundo de lo natural, pero ha pasado también el mundo de la religión, el mundo del Tíbet, el mundo anglicano. Y todo se ha acumulado en la persona actual. No has quitado nada de lo anterior. En absoluto. En mi caso, yo siempre asumo, bueno, en primer lugar, asumo que todo lo que he hecho ha sido una, de alguna manera, como se dice hoy en día, que hay que reinventarse, pero reinventarse no es inventarse nada. Es, de alguna manera, pues ir construyendo en base a una estructura. Yo manejo mucho este término sociológico, estructura. Es decir, aquello que, aunque no se ve, le está dando forma, en este caso, pues a una vía, a una vida, en este caso, a una experiencia de vida y una reconstrucción personal que mantiene esos cimientos, ¿no? Esos cimientos ahí, esa estructura. Bien, pues en mi caso, pues así es, que he tenido muchos errores, como muchas personas, que he tenido que reconvertir, de gestión en muchas cosas, pero lo que sí está claro, que yo sigo manteniendo esa línea, sobre todo, que yo podría redefinir en un único enfoque, la inquietud y la búsqueda. Es decir, considero que si por encima de todo se me puede definir es inquietud en ese sentido, es decir, no darme por satisfecho ya con lo conseguido en muchos aspectos, que no es ambición, ese aspecto hay que dejarlo aparte, y también esa búsqueda. En el aspecto personal, como bien has dicho, y efectivamente han ya pasado muchos lustros desde que nos conocemos, y que, pues imagínate, yo recuerdo con mucho agrado y nostalgia, morriña, como decimos en Galicia, ¿no, Bruno? Sí. Pues los inicios de la parapsicología, cuando fundamos en 1979... pues el Centro de Investigaciones Psicobiofísicas, personas como Fernando Magdalena, por ejemplo, etcétera, ¿no? El primer centro legalizado como tal de investigaciones parapsicológicas, ufológicas, etcétera, esa inquietud de la búsqueda. Posteriormente, como bien sabes, pues me fui formando en métodos naturales, fui también formador en cursos de posgrado, por ejemplo, en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, en los primeros inicios del máster de Medicina Natural, también junto al doctor Cristóbal Fraga, médico alópata, pues di allí también algunas asignaturas de naturopatía, iridología, etcétera, y hoy siguen con su andadura. También en el mundo de la grafología, en el mundo, como bien dices, un poquito de del enfoque humano de las terapias naturales. Y luego, nunca estuvo alejado de mí el aspecto espiritual. Si bien antes era una búsqueda de una espiritualidad más laica, podemos decir, una búsqueda siempre abierta, cualquier tipo de búsqueda espiritual que se cierra, se convierte de alguna manera en un fundamentalismo, y eso es peligroso, y lo estamos viviendo hoy en día muchísimo más. Estos fundamentalismos están sobre todo basados, fundamentados en la defensa de que no se debe erosionar esa estructura por miedo a que desaparezca o que sea contaminada del entorno, cuando realmente lo bonito es la apertura, es el intercambio, es la transformación manteniendo la estructura, evidentemente. Bueno, pues esa búsqueda me ha llevado, pues por ejemplo, al mundo del budismo tibetano, del yoga tibetano, ya hace muchos años, y al mundo también de nuestra tradición judeocristiana, al mundo católico anglicano, desde el punto de vista de los estudios teológicos. ¿Cómo se puede, de alguna manera, y soy consciente de las críticas que a veces recibo de muchos sectores más cerrados que no comprenden cómo es posible de alguna manera conciliar sin que exista un divorcio o una disonancia en lo cognitivo, pues por ejemplo, dar, como acabo hoy de dar, pues un seminario de formación a los instructores que se están formando en esta cuarta promoción de yoga tibetano, como maestro de yoga tibetano, como así me han reconocido, y como a la vez, pues por ejemplo, los domingos puedo dirigir una parroquia dentro de del anglicanismo, de la comunión anglicana, de la iglesia anglicana española, pero aquí en Galicia, dirigiéndola todos los domingos, a la cual tenemos una misión solidaria que atendemos a un montón de familias sin recursos sociales, con recursos propios, un poquito el puerta a puerta, las ayudas que podemos recibir, donaciones que hacemos, por ejemplo, de los libros de los derechos de autor que se meten en alimentos para estas familias. Y luego dar pues una eucaristía, lo que comúnmente en el mundo católico romano se conoce como misa. Bueno, pues ¿cómo se puede casar esto de haber estado hablando de orientalismo, de una espiritualidad laica, podemos decir, pues dando yoga, meditación, las técnicas de perfeccionamiento humano desde el punto de vista de este tipo de prácticas ancestrales, y de pronto dar un salto al mundo, en este caso, cristiano-anglicano? Bueno, pues para mí no hay en absoluto ningún tipo de divorcio, Bruno. Es más, yo le decía a mis alumnos, que muchos se sorprenden al principio, otros al principio rehusaban venir, como un cura, entre comillas, nos va a dar yoga. Es decir, a veces estás en tierra de nadie, ¿no? Eres criticado por muchos cristianos fundamentalistas por dar, pues de alguna manera, por ser maestro de yoga y enseñar yoga, que yo lo sé separar muy bien, sin ningún tipo de duda, ¿no? Pues ambos campos, aunque la espiritualidad late en ambos, es decir, y de alguna forma también en el mundo del hinduismo, en el mundo de la tradición yógica, pues también he sufrido mis críticas y mis rechazos por decir cómo un sacerdote, en este caso un presbítero anglicano, pues nos pueda a nosotros dar una clase de yoga. Es incompatible. Lo incompatible, Bruno, y yo así lo considero, está dentro de la mente humana. La mente humana es la que crea las separaciones, es la que crea la falsa ilusión de la separación, cuando realmente cualquier tradición religiosa es válida siempre y cuando sea espiritual y se abra en un sentido ecuménico, en un sentido de diálogo, en un sentido de tolerancia. Todo aquello que cae en un fundamentalismo, ya no solo religioso, en lo político, en lo sociológico, en lo científico, que también hay fundamentalistas, bueno, pues el fundamentalismo se basa en el miedo. Y el miedo se basa en aquellas personas o estructuras o movimientos sociales o religiosos que se cierran en sí mismos para no ser contaminados por lo malo, por lo halógeno, por lo que viene de fuera. Bueno, pues eso es un craso error. Somos seres humanos, decimos desde la tradición, les decía hoy, del yoga tibetano, seres sintientes, no solo en lo humano, consideramos, como también lo consideramos en el anglicanismo, que somos parte de un concepto ecoteológico, es decir, respetar la tierra, para los creyentes es respetar a Dios, es ver a Dios como una especie de alguna forma de manifestación en lo natural, pues de un soplo divino, y quien de alguna manera pues está intentando ayudar a los demás en entrega, como es el camino bodhisattva, por ejemplo, del budismo, del yoga tibetano, en una entrega personal de ayuda, lo que se llama el karma yoga, desarrollar estas cualidades que el yoga te ayuda perfectamente desde un sentido no religioso, sino centrado en una psicología filosófica y en unas técnicas que hoy inclusive la ciencia ya ha avalado los beneficios del yoga y la meditación, eso es indudable. Y por otro lado tenemos el camino maravillosamente abierto que ha marcado un hombre, hombre Dios, podríamos decir, con su naturaleza, como así quiere que nosotros descubramos, nuestra propia naturaleza crística o divina, bueno, como ha sido Cristo, y ese evangelio maravilloso que muchos critican y pocos han leído y mucho menos practicado. Me decías una frase antes de entrar en antena, una frase que a mí me gusta muchísimo, que tiene que ver un poco con toda tu labor y con lo que vas a hacer mañana, por ejemplo, como pastor anglicano que eres en la actualidad, entre otras muchas cosas. Pero me decías algo así como que los altares deben bajarse a la calle, que no hay que hablar desde los púlpitos, que hay que hablar entre la gente. Si se hiciera más, ¿verdad que se verían las cosas de otra forma? Absolutamente. Altar tiene además dos connotaciones. Por un lado, lugar de sacrificios. Sacrificio es sacrofacer, es hacer algo sagrado, ¿no? Y eso es importante, veremos un poquito este término. Y por otro, es aquello también que está en lo alto, se hacía en los altos de las montañas, con fuego, purificaciones, en todas las tradiciones, no solo en la judeocristiana. Por lo tanto, no, el que está demasiado alto no está en contacto con la realidad, con el pueblo, con la gente, con las necesidades de la gente. Un profesor mío, precisamente, de teología, me decía que es algo parecido, de alguna manera, nuestro obispo, que es un hombre muy abierto en este sentido también, decía algo parecido, es como si el cocinero se queda con la comida en la cocina y no la reparte a la gente para que coma, no la lleva a las mesas de la gente. Pues es lo mismo, es decir, dejar una teología o un proceso teológico en una cátedra, ¿no?, o en los altares, y no llevarlo, no transmitirlo, no darlo a la gente, pues eso realmente me parece que es todo lo contrario, es la antítesis de lo que debe ser cualquier camino espiritual, que es la entrega, que es no tener miedo tampoco al cambio, a la transformación, a la reforma, como podíamos decir, ¿no?, en este aspecto. Pero bueno, somos en ese aspecto los seres humanos muy a veces iconoclastas y muy inmovilistas también en otros aspectos. Es decir, nos da miedo el cambio porque creemos que con el cambio pues se va a perder todo, que tiempos pasados siempre han sido mejores, cuando al contrario, lo mejor siempre está por venir, y de alguna forma somos parte de un proceso que no todo es un camino de rosas, que es como la ciencia, que aprendemos por ensayo y error, y esto es importante, pero lo importante es, igual que el enfermo, para lograr curarse, tiene que reconocer que tiene una enfermedad y buscar ayuda, o tratar de autoayudarse también al mismo tiempo, pues en este camino debemos también reconocer los errores que, como estructura, dentro de una doctrina, dentro de un grupo de conocimiento, pues hemos, de alguna manera, los errores que hemos cometido, para mirar al futuro y tratar de no cometerlos de nuevo. Siempre habrá, en cualquier movimiento, lo ha habido, por ejemplo, en la Reforma, como sabemos, anglicana, lo ha habido también en el propio yoga, hay tantas escuelas de yoga como ya ha habido desde los tiempos de los apóstoles, en este caso del apóstol Pablo, que con sus famosas epístolas a los corintios, epístolas, pues ¿qué hacía? Pues mediar en los conflictos que ya había en aquellas iglesias, en aquellas primeras comunidades. Errores de humanos, somos humanos, tenemos de alguna manera lo que decimos en otras tradiciones, que abrirnos, abrir los ojos a la sabiduría y a la compasión. La sabiduría es de alguna forma eliminar a veces la ignorancia de creernos de alguna forma con esa prepotencia que estamos por encima del bien y del mal, y que podemos categóricamente afirmar que esto es bueno, que esto es malo, y eso no es caer en un relativismo. El relativismo, de alguna forma, es también otro fundamentalismo. Es sencillamente reconocer que, aunque yo crea que para mí esto es muy bueno, o para mi grupo, no por ello voy a rechazar, ni te voy a criticar, y mucho menos voy a intentar invadir tu propia libertad para manifestar que tú lo que haces es bueno, porque lo que es bueno es muy sencillo. Hoy lo hablaba con mis alumnos y mañana lo hablaré en la homilía con mis feligreses en la parroquia. Es muy sencillo. Tienes que pensar de un punto de vista, seas ateo, seas agnóstico, budista, cristiano, seas científico, seas un, digamos, terapeuta alternativo. Tienes que pensar, ¿lo que hago es malo para mí? Pues no. Es beneficioso porque te está desarrollando unas cualidades, te ayuda a intentar perfeccionarte como persona. Magnífico. ¿Puede ser válido para los demás? Perfecto. ¿Va a hacer daño a alguien? Pues dices, pues no, daño no. Aunque no beneficia a muchos, a algunos puede beneficiarlos, como un medicamento, ¿no? De alguna forma, perfecto. Ese es un camino correcto para cualquier doctrina. Ah, pero si yo pienso, para mí y para mi grupo es bueno, correcto. ¿Creemos que tenemos la verdad? Correcto. Otros, esta verdad puede lesionar, ser lesiva para la libertad, los derechos humanos de otras personas, para que piensen libremente, hasta que tengan libertad para equivocarse, siempre y cuando sea una equivocación individual y que no afecte a otras personas en lo lesivo, pues entonces ahí es lo que tenemos que evaluar. Eres un ejemplo perfecto de cómo esa búsqueda que puede combinarse, no somos contrarios, no tenemos una imagen distinta, puede haber una imagen distinta de Dios en algunas cosas, pero en el fondo, tanto Oriente como Occidente buscan lo mismo, buscan ayudar al ser humano. En definitiva, creen en lo mismo. ¿Por qué estamos tan separados los seres humanos? Bien, primero, qué buena pregunta. Y eso realmente es el camino también que se trata de descubrir en todas las tradiciones. Yo hablaré desde las que conozco, que son las que yo he estudiado y en las que yo practico. Desde el punto de vista del yoga tibetano, se le llama ignorancia. Y la ignorancia no es ni más ni menos que o nace, surge, se nutre de un fermento, de una levadura que es el ego. El ego no es ni más ni menos el que distorsiona nuestra percepción en lo emocional, en lo sensorial, en lo cognitivo. Es un chapapote, haciendo el uso gallego, ¿no? Alquitranado, que nos separa de la realidad y nos separa. Es decir, es separación. Paradójicamente, el término pecado original es separación de la luz, de lo divino, de Dios, ¿no? Bueno, pues nosotros es la separación de lo humano en el aspecto secular. La ignorancia es aquello que te hace creer que tú eres tú por ti mismo, que no necesitas a nadie más, que tú eres el más guapo, el más bonito, o que tu grupo es el más bonito y es el más guapo, es el que tiene la verdad absoluta, y el que te separa de los demás, no teniendo en cuenta que todos, y hasta siguiendo la raíz de alguna manera cosmoevolutiva de nuestro proceso de evolución, pues todos nacemos de esa gran explosión. Que antes o después, que hablamos de las paradojas, que hablamos de lo cuántico, no me interesa. Sé que todos venimos de lo mismo, y que iremos todos hacia lo mismo. Si nos parásemos a pensar que no somos nada sin nadie, somos como letras, cada uno de nosotros separados somos letras, no formamos un magnífico libro, no formamos una frase, pero todos juntos tenemos la riqueza de unirnos dando lugar a algo que está mucho por encima, muy por encima de nosotros como seres individuales. Somos parte intrínseca de una red de relaciones de interdependencia. Pero yo lo único que puedo decir, y lo puedo decir humildemente de verdad, que yo soy feliz con lo que hago porque veo que la gente realmente luego es feliz con lo que practica y con lo que de alguna manera, de pequeña forma, yo hago. Porque yo no soy nada. Yo soy el marco de una ventana. Y si quieres ver un paisaje, no te quedes mirando el marco, que además no soy un marco muy bonito. Mira a través de ello. Todo lo que nos estás diciendo, estás marcando titulares, ideas y conceptos que me gustaría muchísimo que la gente aprendiera. La gente que igual te recuerda de la última vez que estuviste en el programa, no sé si hace 3-4 años, estuviste hablando de un libro que acababas de publicar por entonces, y que pueden decir, bueno, ¿cómo casa ese libro con la actualidad? ¿Cómo casa ese libro con Javier Ackerman? Porque nos hablaba, el título del libro, quiero recordar, que era Sexo naturalmente. ¿Cómo se puede escribir eso siendo maestro de yoga tibetano, siendo pastor anglicano? Bueno, pues se puede hablar de sexo, tampoco es ningún pecado, todo lo contrario, no es cosa del diablo, es cosa de Dios también. Claro que sí, es decir, si venimos del sexo, ¿de dónde venimos? De un proceso así, venimos del sexo, venimos de una unión sexual, de alguna forma, ¿no? Y el sexo, desde un punto de vista, esto no hay que generalizarlo, ¿no? Pero desde un punto de vista, inclusive ya de muchas de las iglesias cristianas, entre ellos la anglicana, o por lo menos en algunos sectores del anglicanismo, pues hablamos de inclusividad. Es decir, a mí cuando me dicen, tú eres presbítero, sacerdote anglicano, pastores somos todos, sacerdotes algunos, ¿no?, como se dice en la tradición. Bueno, pues digo, pues sí, efectivamente. Dice, vosotros sois los que caséis a los gays, o sea, ya empezamos a establecer separaciones, los que admitís la poligamia. Y fíjate qué error. Me gustaría incidir en esto. Nosotros no es que aceptemos una cosa u otra. La poligamia ha estado inclusive hasta marcado en el Antiguo Testamento. Es decir, había sociedades poligámicas dentro de la tradición judeocristiana. Pero no voy a entrar en ello. Es decir, voy a entrar, por ejemplo, en la distorsión que hace la gente a veces cuando nos acercamos a ello. Este libro Sexo naturalmente, de mi buen amigo Carlos Gabriel Fernández, que me dice, bueno, pues vamos a escribirlo, parece un libro provocativo. Es decir, lo va a escribir un maestro de yoga y al mismo tiempo que es sacerdote cristiano o episcopal, ¿no? Pues parece una contradicción. Pues no es ninguna contradicción. En primer lugar, si a mí, por ejemplo, como ministro de esta iglesia, de esta parroquia en Vigo, me viene mañana un señor que me viene de la Polinesia y que tiene, o por ejemplo un musulmán que quiere de alguna manera pues aceptar el cristianismo y entrar en nuestra iglesia, etcétera, pues nosotros no lo vamos a rechazar, nosotros como anglicanos. Es decir, lo vamos a incluir. Lo que pasa es que le vamos a decir, oye, chico, no te sigas casando con más mujeres, más que nada por un mecanismo de integración. Pero no porque veamos eso, que esté bueno o malo, pertenece a su cultura. Él así lo ha aprendido. Ahora quiere venir a nuestra cultura y quiere aceptar de alguna manera, pues de alguna forma, ¿no?, nuestra práctica religiosa anglicana, pues lo vamos a admitir. No le vamos a cerrar la puerta porque Cristo vino para estar con todos. Divorciados, no divorciados. De hecho, hay que leer mucho sobre este aspecto y sobre todo por lo que intenta hoy hacer también la Iglesia Católica Romana, porque católico viene de un término que es universal, significa Iglesia Universal. Por lo tanto, los anglicanos, o yo como anglicano, también nos consideramos católicos en el sentido universal. Pero bien, si en vosotros entonces viene, digo, a mí si viene alguien a comulgar a mi Iglesia, a recibir la Santa Comunión, que además, bueno, es otro concepto que habría que hablar en muchísimos aspectos, diferenciándolo de otros aspectos también católicos romanos, aunque nosotros somos del movimiento ecuménico, como podemos hablar en otro momento. Pues bien, yo no le voy a decir, usted está casado, usted es gay, usted vive en pareja, usted está arrejuntado, usted está casado legalmente. Esa persona, como vino Cristo a estar entre publicanos, entre prostitutas, entre delincuentes, él vino allí para estar con todos y acoger a todos, pues ¿cómo voy a cerrar yo la puerta? Pues vendrá, se le dará la comunión a esa persona sin ningún género de dudas. Los que hemos cerrado fronteras hemos sido los seres humanos que nos han dicho que lo que hay de cintura para abajo es malo y solo podemos pensar de lo que hay de cintura para arriba. Entonces Dios nos ha construido en dos partes en absoluto. Javier Ackerman, estaría hablando contigo muchísimo tiempo más, porque creo que ayudas y es ese, en definitiva, lo que tenemos que hacer todos los seres humanos. Y tú lo haces a través de todo lo que enseñas, de todo lo que nos has contado hoy y de todo lo que nos contarás en el futuro, porque esta conversación, cada tema y cada frase nos invita a hablar sobre muchísimos temas y sobre muchísimas cosas. Ha sido un placer enorme tenerte aquí, conocerte un poquito más, trasladar a los oyentes algo más sobre tu búsqueda, sobre tu trabajo, y el camino no ha hecho más que comenzar, evidentemente. Así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Javier. Muchísimas gracias, Bruno. Quiero desde aquí agradecerte de corazón. Es para mí un lujo, un verdadero honor, de verdad, estar en tu programa. Y además, como gran admirador, te lo digo, tuyo, y de ti como persona y de ti por lo que haces y lo que comunicas, y también de mis alumnos que hoy estaban ya todos, de alguna manera, bueno, pues fascinados por poder escuchar el programa, que son seguidores tuyos, acérrimos. Pues un saludo a todos tus alumnos, a los fieles, absolutamente todo el mundo que nos escucha, y que bueno, que se acerquen a conocerte, porque la verdad es que figuras como la tuya, como la de Javier Ackerman, hace falta muchas. Javier, un abrazo, un placer. Un abrazo del corazón, un abrazo. So go away, away, and don't look back. I'll be okay. Never. Fascinante, interesantísimo, una vida envidiable, desde luego, la de nuestro invitado, los socotor cercanos, la de Javier Ackerman. Me decía en la conversación que hemos mantenido hoy con él que el ser orientalista, el haberse acercado al mundo oriental, le ha hecho mejor occidental. El ser budista le ha hecho mejor cristiano. La búsqueda de Dios, de la naturaleza, del diablo, de lo que dicen que es el diablo, que dicen que es malo. La búsqueda de Javier Ackerman esta noche aquí, y hemos disfrutado con él, con sus enseñanzas, con sus aprendizajes, que los transmite. Los ha transmitido como naturópata, los ha transmitido también como investigador en el mundo de la psicobiofísica, el Centro de Investigaciones Psicobiofísicas, luego médico, naturópata, luego también maestro de yoga y ahora pastor anglicano. Bueno, ahora eso y todo lo demás, por supuesto. Y muchos comentarios esta noche extendida porque estamos reviviendo las 2 de la madrugada. Ya sabéis que ha habido cambio de hora, que ahora mismo estamos viviendo ese cambio de hora, que a las 3 han vuelto a ser las 2, y muchos comentarios con Almohadilla Rosavientos de nuestros oyentes, con nuestros invitados, los primeros, de esta noche. Faltan muchas cosas para hablar todavía, pero ya esos comentarios nos están llegando, Silvia. Sí, además, fíjate, hemos hecho un viaje al pasado, ¿eh? No todas las noches y todos los años se puede hacer eso, todos los años sí. Con la hora más se hace un viaje al pasado y la disfrutamos muchísimo. Y antes con Akerma decías que los alumnos que siguen el programa, pues genial, porque así tenemos oyentes jóvenes que cogen y se enganchan a La Rosa de los Vientos. Y por ejemplo, comentarios que decían los oyentes referente a Gaona, que hacía también él un comentario sobre la participación de científicos en el programa de Morgan Freeman, pues nos decía Raúl, dice, el programa de Morgan Freeman se emite en Discovery Match, dice, y además se llama Secretos del Universo con Morgan Freeman. Que Morgan Freeman también es inmortal, ¿eh? Lleva toda la vida. Desde luego que sí. ¡Qué barbaridad! Por ejemplo, también Estrada nos dice, oye, a ver si os lo pensáis y ficháis a Gaona como tertuliano, que se explica fenomenal. Bueno, pues lo tendremos en cuenta, ¿no? Estaríamos encantadísimos, por supuesto. Claro, estaría, vamos, una maravilla. Y luego también nos decían otros oyentes que es muy importante esa, por ejemplo, decía Silvia, dice, alucino con los casos que hay de experiencias raras. O Isabelita, la verdad es que ese vínculo emocional entre las personas es real. Y es cierto. Yo creo que sí, que es así. Con Almadilla Rosaviento seguimos esperando los comentarios de nuestros oyentes en el nuevo perfil, además, @rosavientos. Y ahora otro grande al que vamos a escuchar, Mujeres con Historia, Javier Juárez, hablando sobre una grande, ¿no? Hablando sobre patria. ¿Y quién es patria? Pues patria es nada más y nada menos que África de las Heras, una mujer que nació en Ceuta y que se convirtió en la espía más condecorada de la KGB. Pues vamos a escuchar su historia, su vida, sus vivencias, sus experiencias en Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mujeres con Historia. Hoy vamos a conocer una vida de película, la vida de África de las Heras. Una mujer que pasó de ser una niña de buena familia en Ceuta a coronel y espía de la KGB. ¿Qué fue lo que provocó un cambio tan radical en su vida? Es lo que vamos a contar hoy con la ayuda de Javier Juárez, autor de Patria, una historia de la KGB. A Ceuta se trasladó su padre Zolio y su tío Manuel cuando vieron que a Julián, su otro tío, le iba de maravilla. Julián de las Heras era un abogado emprendedor que enseguida destacó en política, convirtiéndose en el alcalde de Ceuta. Zolio se casó con Virtudes Gavilán y fruto de su unión nacieron Virtudes y África. Al poco se trasladaron a Madrid, donde cursó estudios en un colegio de monjas. Y de vuelta a Ceuta encontrará el amor. Él es un segoviano, se llama Francisco Javier Arpad Gil, es un guapo teniente y futuro capitán de infantería del Tercio de la Legión. La boda entre África y Francisco tuvo lugar cuando ella contaba 19 años y su marido 25. Al poco nació Julián, su querido y único hijo. Pero la pareja comenzó a tener problemas. África no quería tener la vida de su madre, una simple ama de casa que cuidaba de su marido y de sus hijos. Ella tenía otras inquietudes y se hizo militante en 1930 del Partido Comunista de España. Con los ideales comunistas bien aprendidos, comenzó a sentirse realizada, a sentirse persona. Ya no era una mera extensión de su marido. El matrimonio finalmente se separó y a la muerte de su progenitor se trasladó a Madrid con su madre y su pequeño. Apenas tenían recursos económicos. El único que las echaba un poquillo la mano era su tío Julián, mientras ella encuentra trabajo en una fábrica de ropa. Y en Madrid comenzó a relacionarse con militantes del Partido Socialista que se alojaban en la misma pensión que su pequeña familia. Allí conoció a Amaro del Rosal y al santanderino Luis Pérez García Lago, con el que se unió, además de ideológicamente, sentimentalmente. La situación en la capital era muy activa. Tras la proclamación de la Segunda República, África lucha por los derechos de los trabajadores y la igualdad social entre hombres y mujeres. Hasta entonces había sido una militante de base, pero a partir de ahora tendrá más implicación. Participa activamente junto a Luis en la Revolución Obrera de Asturias de 1934, donde conocerá a Santiago Carrillo. 2 años más tarde, ingresa en las Juventudes Socialistas Unificadas, fruto de la fusión entre las juventudes comunistas y socialistas. Y aunque quiere muchísimo a su hijo, no le queda más remedio que delegar su cuidado en otras personas, al ser requerida en Barcelona. Y allí, precisamente, se encontraba durante el golpe de Estado a la Segunda República en julio de 1936. En pleno estallido de la guerra civil en España, África decidió dar un paso más, convirtiéndose en miliciana. Y en Barcelona se puso al frente de una de las patrullas de control de milicias antifascistas de Cataluña. Ella puña las armas, se convierte no solamente ya en una política, sino en una miliciana además que se caracteriza en los primeros días o las primeras horas, porque realmente en Barcelona la rebelión se aplastó enseguida, se caracteriza por su, digamos, arrojo y su entrega y su valentía en los combates callejeros durante esas primeras jornadas de la guerra civil en Barcelona. A partir de aquí comienza una carrera contrarreloj. Las listas negras de futuros fusilamientos van tomando forma. África alerta a muchos amigos de Ceuta y de otros lugares para que huyan antes de ser capturados. Junto con otros milicianos, protege convoys de familias enteras que se trasladan a Francia, aunque tenga que poner en peligro su propia vida. Salvará a muchos. En cambio, a su querido tío Julián no pudo salvarle. Cierto es que le avisó del peligro que corría, pero su tío no quiso escapar, no quiso huir, y fue asesinado por 3 falangistas antes del golpe de Estado. En 1937 es fichada por los servicios de inteligencia rusos. ¿Y qué fue lo que vieron en África para elegirla como espía en detrimento de otros candidatos? Yo creo que en África de las Heras se dieron una serie de condiciones que la hacían un personaje un tanto singular. Era una mujer muy guapa, era una mujer muy atractiva, y todos los testimonios que hay sobre ella, orales o escritos, todos lo ratifican. Y yo creo que en el caso de África y en el caso efectivamente de mujeres que se dedicaron al mundo del espionaje, la belleza es un elemento muy importante, porque lo es cuando se utiliza como un arma más, en este caso de seducción, pero de seducción evidentemente con un segundo componente que es oculto, que es el de obtener información. Y África de las Heras no solamente era una mujer muy atractiva, era una mujer muy inteligente y era una mujer muy fría, en el buen y el mal sentido de la palabra. Quiero decir, era una mujer que sabía muy bien cuál era su objetivo, lo que quería, digamos que anteponía ese objetivo a cualquier otro meta secundaria. Y yo creo que es una mujer que muy pronto quienes la observaban apreciaron en ella ese tipo de cualidades y efectivamente destacó rápidamente. Su belleza cetrina, su pelo negro y esos ojos oscuros no pasaban desapercibidos. Si a eso unimos su militancia a ultranza y su inteligencia, está claro que tenían a la candidata ideal. Se cree que la persona que instruyó a África en las artes del espionaje fue Caridad Mercader, madre de Ramón Mercader, el futuro asesino de Trotsky. Su primera misión fue viajar a Noruega para entrar en contacto con los militantes trotskistas, donde logró infiltrarse. Después viajó a México, convirtiéndose, según algunos, en la secretaria del mismísimo Trotsky y, según otros, en traductora de la pintora Frida Kahlo, amiga íntima de Trotsky. Sus comunicaciones a la KGB allanaron el camino a su amigo Ramón Mercader para que cometiera el asesinato ordenado por Stalin. Antes del asesinato de Trotsky, África escapó escondida en una bodega de un barco soviético, huyendo de Alexander Orlov, quien la podía delatar, ya que era uno de los que la había reclutado. Y es que resulta que Orlov en esos momentos desertaba hacia Estados Unidos temiendo ser una víctima más de Stalin. A su llegada a la URSS es instruida como enfermera y también como radiotelegrafista. Emprende nuevas misiones. En esta ocasión su destino será Ucrania, una zona que está pegada a las líneas alemanas. Su objetivo, interceptar las comunicaciones alemanas y enviar mensajes erróneos. Será la única mujer en saltar en 1942 en paracaídas en los bosques de Vinnytsia, Ucrania, con el destacamento guerrillero soviético llamado Los Vencedores. En aquellos bosques estará dos años en los que sobrevivirá soportando el terrible frío sin apenas moverse de la zona para no llamar la atención. Hoy cuesta trabajo recrear esta situación, pero hagamos un esfuerzo, ¿no? Hagamos un esfuerzo incluso a estas horas de la madrugada, lo que supone vivir dos años en los bosques de Ucrania, incluyendo los fríos inviernos de aquella zona de la Unión Soviética, hostigados, perseguidos por el ejército alemán, y no teniendo ningún contacto con el exterior y prácticamente subsistiendo con lo poco que había en los bosques, unas aldeas que tomaban durante dos años. Con la misión de Ucrania, África ganará el grado de coronel. Existe un episodio que narra una antigua camarada de África en París. Según cuenta, ambas se infiltraron como limpiadoras en las oficinas de la Gestapo de París y robaron documentos de espías alemanes que estaban en España para controlar los movimientos de los ingleses en Gibraltar. Y también robaron otros documentos con nombres de españoles refugiados en Francia, que parece ser que Franco había enviado a los alemanes para que los detuvieran y asesinaran. Según cuenta Zalea, que así se llama la camarada, lograron salvar a casi los 67 españoles que estaban en la lista. Y es que, a lo largo de su trayectoria como espía, África tomará varias identidades. Será limpiadora, modista, enfermera, propietaria de antigüedades. Y también numerosos nombres. Recibirá el nombre de María Luisa, María de la Sierra, Yvonne, Etnoy o incluso María Pavlovna. Tampoco dudó en mentir diciendo que era la hija rebelde de un militar español, afirmando que su padre era su tío Manuel. Si bien con el nombre por el que ha pasado a la historia es el de Patria. Nombre en clave que comenzó a utilizar cuando firmó los informes de la KGB tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Su hijito pequeño Julián, que se encontraba en Rusia, falleció. Y sin nada que la atara, se instala al finalizar la guerra en París, donde se hace pasar por una exiliada del régimen franquista. Y mira tú por dónde, allí conoce al escritor uruguayo Felisberto Hernández. Con Felisberto se casará. Felisberto está muy bien relacionado, pero no se casa por amor, sino por orden de los servicios de inteligencia para tener una auténtica tapadera en Uruguay. Y gracias a Felisberto, el cual no sabía nada de la doble vida de su esposa, se introdujo en la alta sociedad de Uruguay. Dos años después, el matrimonio se separa y se vuelve a casar. En esta ocasión, con un italiano llamado Giovanni Antonio Bertoni, alias Valentino Marchetti, conocido como Marco. Marco es espía como ella, y ambos han contraído matrimonio obedeciendo de nuevo las órdenes de la KGB. De ese modo, la pareja se convierten en jefes del espionaje del Cono Sur, y desde Buenos Aires realiza a África varias misiones, y se dice que fue ella quien informó a la URSS de la invasión de Bahía de Cochinos. Tras el fallecimiento en circunstancias sospechosas de Marco y tras dos décadas en el Cono Sur, la volvieron a llamar desde Moscú. Era 1971, por entonces tenía 62 años. Había dado un servicio ejemplar como espía en la KGB, siendo la responsable de América Latina y Europa, e incluso mantuvo contactos con células en Estados Unidos. Su maestría como radiotelegrafista y sus éxitos en las diferentes misiones habían sido altamente reconocidas con 12 condecoraciones, entre las que destacan la Orden de Lenin y la Estrella Roja. Ahora parecía haber encontrado el retiro ideal, ser instructora de la Unión Soviética de nuevos espías, principalmente para países hispanohablantes. En 1985, puede que aquejada de una mala salud, decide abandonar oficialmente la KGB. La verdad es que los últimos tiempos de África de las Heras, pues parece que fueron bastante tristes. Incluso podría haber caído en depresión. Alejada de su país, de su familia, con su único hijo fallecido. Y aunque fuera una comunista convencida, con lo inteligente que era, puede que el balance no le saliera demasiado positivo. Sí, es cierto que había luchado por sus ideales, que era una auténtica superviviente, pero solo se había casado una vez por amor. El resto de sus matrimonios fueron siguiendo las órdenes de la KGB, siempre siguiendo instrucciones. La libertad que perseguía África le cobró un alto precio. Perder su autonomía como persona se había convertido en una herramienta más del poder soviético. Falleció en Moscú a los 78 años de edad en marzo de 1988, poco antes de la caída del muro de Berlín. Con el grado de coronel y siendo la espía española más condecorada, fue enterrada con honores militares en el cementerio de Kustetsovkov. Y en su lápida se puede leer. Su tumba está escrita con el nombre de Coronel África de las Heras. El coronel es evidentemente una referencia a su cargo dentro de la estructura del organigrama del KGB, pero está escrito en caracteres cirílicos, es decir, en ruso. Pero curiosamente hay un pequeño busto esculpido con el rostro de ella en la lápida, y justo debajo de este busto esculpido hay un nombre, este sí escrito en español, escrito en castellano, que es Patria. Quisiera agradecer al rosaventero Juanjo Coronado, que me sugirió tan gran personaje, y a Javier Juárez, el periodista, que fue autor y que es autor de la obra Patria, una historia de la KGB. Libro que tenéis que buscar si queréis buscar más información sobre África de las Heras. Desde luego, como decíamos al principio, esta mujer tuvo una historia de película. Cantidad de cosas que todavía nos quedan por delante. Hemos escuchado la vida de esta espía de África de las Heras. Qué historia tan interesante la de esta mujer. Mujeres con historia. La hemos conocido junto a Javier Juárez, uno de los grandes especialistas españoles, un periodista fantástico y de lujo que hemos tenido aquí en varias ocasiones y que tendremos, por supuesto, en La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, que también está a vuestra disposición. Parece que los tiempos avanzan tanto que eso ya no existe. Pues sí, nosotros lo tenemos, rosa.vientos@onda0.es, y en ese correo, en esa dirección, también nos podéis escribir y nos decís cosas tan interesantes como esta. Mira cómo ha hecho Jacob Martel, que le está en Canarias. Y dice que leyendo la prensa, cosa que además comentábamos hoy, que la verdad que es una maravilla que se vuelva a tomar esa costumbre de coger, ir al kiosco, comprar los periódicos. Bueno, pues él, leyendo la prensa, pues se ha dado una sorpresa. Dice que en el suplemento del periódico La Provincia, pues que había una noticia que hablaba de la historia mágica de las islas. Sí, había casas encantadas en Canarias, unas pinceladas así de misterio, de curiosidad, y que la verdad, pues que le han dado ganas de indagar. Bueno, nosotros en el programa tenemos una persona de referencia en la zona, que es José Gregorio González, y que nos suele contar unas cosas estupendas de Canarias y de su magia, ¿verdad, Bruno? Por supuesto que sí, además José Gregorio González es un gran periodista, gran amigo, y acaba de publicar además un libro sobre esa Canaria, esa mágica, pero ha publicado muchos trabajos. Es un gran escritor también y un gran pensador. Lo podéis leer en la revista Enigmas, tiene siempre una columna de opinión y más que interesante todo lo que dice. La verdad es que él es un personaje de titulares, de ideas, y hoy estamos escuchando muchos. Hemos tenido al doctor Gaona, y anda que no ha dejado titulares. Hemos tenido también a Javier Ackerman, al doctor Javier Ackerman, al sacerdote de la Iglesia Anglicana, al mismo Javier Ackerman, que lo ha sido y lo es absolutamente todo, también dándonos muchos titulares. Y José Gregorio González nos da mucho sobre Canarias. Es una tierra verdaderamente fantástica, no solo por lo climático, sino también por su historia desconocida. Estuvimos hace muy poquito con él, conociéndola un poquito más, la verdad, y nos dijo algo que también nos lo remarcaron algunos oyentes, lo de que los guanches solamente son los de Tenerife, y se asocia a todas las Islas Canarias, pero no, guanches son los de Tenerife. Y por otro lado nos estuvo hablando de esas batallas espectrales, que la verdad es que daba bastante miedito, lo que nos contaba. Y eran unos encuentros muy potentes, tanto de sensaciones de la gente que lo experimentaba, como los sonidos a veces que también escuchaban. Y lo que vais a volver a escuchar es que son las tres, bueno, ahora sí, las de verdad. Antes ha habido el cambio de hora, ahora ya se ha pasado esa hora doble, una hora de 120 minutos, nada más y nada menos. Lo que son las cosas, hemos viajado en el tiempo y ahora sí se recupera el horario normal, no hay cambios. Ahora son las 3 de la madrugada, va a haber noticias en Onda Cero y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Tenemos todavía una hora por delante con muchos invitados y muchas hay cosas que no os podéis perder. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza una nueva hora de programa. Son las 6:06. Hemos recuperado el horario normal. Una nueva hora de programa en la que vais a conocer muchas cosas. Alguna verdaderamente curiosa. Cómo se celebraban la muerte. Porque es verdad, se celebraba. Entre comillas, nos lo va a explicar Mado Martínez. Cómo eran los funerales de los albaeches, eran los niños menores de 7 años en el Levante español. Es una historia verdaderamente fascinante que vamos a conocer con ella. También con otra periodista, con la periodista María Fernández, vamos a descubrir algo sobre Mónico Sánchez, que fue el inventor de los rayos X y de otras muchísimas cosas. Se le califica como el Tesla español y es muy desconocido. Ojalá se conozca un poco más su historia, ojalá se conozca algo más sobre un personaje fascinante que hoy vamos a presentaros. También os vamos a hablar de un descubrimiento que se está efectuando en estos mismos momentos. Tiene que ver con uno de los más de 4.000 planetas, exoplanetas, descubiertos más allá del sistema solar. Uno se ha desintegrado, se ha muerto, y nos va a explicar en qué consiste eso. En la sección En Eureka nos lo va a explicar Francis Román Villatoro, y también os vamos a contar una investigación que se ha efectuado en Azul y Verde. Os lo vamos a contar con peces, y nos lo va a contar Alex Fidalgo, a quien ya saludamos. Alex, muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Te imaginas un futuro sin dentaduras postizas? Pues a lo mejor no está tan lejos, porque un estudio sobre peces sugiere la posible regeneración de los dientes en los humanos. Esto y más te lo voy a contar en Azul y Verde. Y esto y más tenéis en la última hora de programa, la última hora de La Rosa de los Vientos. Una última hora que comenzamos con las nuevas pistas y la resolución al concurso de esta noche. Sí, sí, sí, porque ya tenemos un ganador, en este caso una ganadora, pero vamos a resolver. Bueno, nuestro director es el director de Blancanieves, condecorado por el gobierno francés con la Orden de las Artes y las Letras de Francia. ¿Quién es él? Pues en efecto, se trata de Pablo Berger. Él es recién nombrado caballero y además afirmó que sin la aprobación y visto bueno de Francia en el mundo del cine, resulta que no existes. Así que fíjate, es una cosa tremenda. Si no existes, si no te cogen y te dan el visto bueno en Francia, yo creo que sí, ¿no? Aquí en España también hay unas películas fabulosas, y aunque a lo mejor en el cine francés no tengan, no sé, admisión, pero funcionan perfectamente. Pero claro, él está ahora mismo entre Francia y España, uh-huh. Imagino que querrá también abrir mercado en otros sitios. El caso es que ha hecho esas declaraciones. Allí premian lo suyo y también lo de otros. Aquí no premiamos absolutamente nada, y sobre todo lo de aquí. Bueno, yo creo que de vez en cuando también hay buenos premios. Bueno, ¿y qué es lo que va a hacer Pablo Berger? ¿Cuál es su próximo trabajo? Pues nada más y nada menos que su nueva película es Abra Cadabra. Y es una coproducción hispano-francesa y que va a comenzar el rodaje en verano del año que viene. Así que felicitamos a este nuevo caballero de las artes y las letras francesas, que está muy bien este tipo de títulos. La actriz Carmen Maura también lo tiene, no sé yo si Victoria Abril también. Carmen Maura sí lo tiene y Almodóvar también lo tiene. Uh-huh. Así que pues lo celebramos. ¿Y quién ha sido la ganadora en la noche de hoy? Pues la ganadora ha sido Maribel Escudero, que ella nos escucha desde Marchamalo, en Guadalajara. Así que te damos las gracias por participar. Nos ha enviado ya la dirección. Lo que nos falta es el código postal. Así que nos lo tiene que enviar a rosa.vientos@onda0.es. Las 3 y 10 minutos continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Hay miles y miles de planetas, de exoplanetas, que se han descubierto, planetas afuera del sistema solar gracias al telescopio espacial Kepler y a otras muchas cosas. Hoy os vamos a contar el final de uno de ellos aquí en Eureka con Francis Román Villatoro, con el profesor, con el físico, con el profesor de la Universidad de Málaga. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Francis, se ha observado la desintegración de una exotierra. En el fondo es nuestro destino también, ¿no? Sí, nuestro Sol es una estrella de tipo enana amarilla, una estrella de tipo espectral G2, que se formó hace unos 4.600 millones de años y que representa el 99,86% de la masa de todo el sistema solar. El Sol se encuentra más o menos en la mitad de su vida. Dentro de unos 5.000 millones de años, el Sol agotará todo el hidrógeno en su región central, que se habrá transformado en helio. La región central se contraerá por la presión de la gravedad, aumentando su temperatura hasta alcanzar unos 100 millones de grados, lo que dará inicio a la fusión del helio, que se transformará en carbono, mientras las capas de alrededor del núcleo seguirán fusionando el hidrógeno en helio. Al agotarse el helio del núcleo, se iniciará una nueva expansión del Sol y el helio empezará también a fusionarse en una nueva capa alrededor del núcleo que será inerte. Y el Sol, afortunadamente, no tiene temperatura suficiente, no tiene presión suficiente para fusionar el carbono y el oxígeno. Aún así, las capas externas del Sol se expandirán, haciendo que nuestra estrella sea cada vez más grande, hasta convertirse en una gigante roja. Su diámetro se supone que superará las órbitas de Mercurio y Venus y quizás también alcance la órbita de la Tierra. Más tarde, el Sol expulsará toda su masa, dando lugar a una nebulosa planetaria, y quedará el núcleo del Sol en forma de una estrella enana blanca, que muchísimo más tarde acabará enfriándose, dando lugar a lo que se llama una enana negra. El Sol nunca estallará como una supernova, porque no tiene masa suficiente para ello. La vida en la Tierra sucumbirá cuando el Sol se transforme en una gigante roja, pero nuestro planeta rocoso podría sobrevivir, incluso a la formación de la nebulosa planetaria. Pero no mucho más. Esta semana se ha publicado en la revista Nature observaciones del telescopio espacial Kepler de la NASA que muestran cómo uno o quizás varios planetas rocosos con una composición química muy similar a la de la Tierra, que están en órbita alrededor de una enana blanca, el remanente de una estrella muy parecida al Sol al final de su vida. Estos planetas rocosos están siendo triturados en infinidad de pedazos por el fuerte campo gravitatorio y por la intensa radiación de la estrella. Este resultado nos recuerda que incluso si la Tierra logra sobrevivir a la fase de estrella gigante roja y a la formación de la nebulosa planetaria, no podrá sobrevivir a la futura enana blanca en la que se transformará el Sol. La vida en la Tierra sucumbirá de todas formas mucho antes de llegar a ser eso, de llegar a poder ver lo que va a ser su destrucción, salvo que los descendientes de los humanos hayan abandonado nuestro planeta y se hayan ido a otro lugar. ¿Eso puede llegar a pasar en el futuro? Sí, la verdad es que todavía no lo podemos saber con toda seguridad. Hay estudios de la evolución del sistema solar mediante simulaciones por ordenador que apuntan a que la Tierra podría sucumbir a la fase de formación de gigante roja, con lo que la humanidad, caso de existir, tendría que haber abandonado antes de esa fase, estamos hablando de miles de millones de años, la Tierra. Pero también hay otros estudios que apuntan a una cierta esperanza, a la posibilidad de que la Tierra sobreviva a esa fase de gigante roja. La mayoría de los exoplanetas que hemos estudiado alrededor de otras estrellas son la manera que tenemos para tratar de observar qué puede pasar con un planeta parecido a la Tierra. La mayoría de estos planetas orbitan a estrellas muy parecidas al Sol, que se encuentran en el mejor momento de su vida. Solo unos poquitos exoplanetas se han descubierto alrededor de estrellas antes de convertirse en gigantes rojas. El nuevo estudio que se ha publicado esta semana en la revista Nature, firmado como investigador principal por Andrew Vandenberg, un astrónomo del Centro de Astrofísica Smithsoniano de Harvard en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, y varios colegas, ha usado datos del telescopio espacial Kepler de la NASA, que ha explorado del orden de unas 150.000 estrellas en una región pequeña de cielo entre las constelaciones del Cisne y la Lira. El tránsito, el paso de un exoplaneta por delante de la estrella provoca una disminución de su brillo que, si se repite de forma periódica, nos permite detectar a dicho exoplaneta. Se han encontrado muchos candidatos a exoplanetas, pero muy pocos en estrellas enanas blancas. Estas estrellas son muy pequeñas, tienen un tamaño parecido al de la Tierra, por lo que se espera que un exoplaneta que pase por delante del disco de esta estrella reduzca el tránsito durante muy poco tiempo, quizás durante un minuto más o menos. El nuevo trabajo publicado en Nature por Vandenberg y su equipo ha observado una estrella enana blanca llamada WD-1145-17, una enana blanca que muestra varias señales de tránsito poco profundas, pero de larga duración, entre 40 y 80 minutos. Estas estrellas enanas blancas son muy pequeñas, pero muy densas, por lo que tienen campos gravitatorios muy fuertes, muy intensos. La explicación más plausible para estas señales de tránsito que se han observado es que se trata de los pedazos, de los trozos de uno o varios planetas rocosos que están en proceso de desintegración. Un proceso que recuerda a lo que podría ser el final de nuestro planeta si logra sobrevivir a la muerte del Sol y a su transformación en estrella gigante roja y después a enana blanca. Precisamente lo que se ha observado ahora, la señal que nos ha llegado desde el universo, desde el espacio, es muy similar a la de un asteroide. ¿Por qué se ha interpretado eso como el final de una estrella y no como eso, como un asteroide o como algo similar? En ciencia, la interpretación de una observación requiere combinar indicios y evidencias obtenidas por múltiples resultados. No es algo fácil. En las atmósferas de un tercio de las enanas blancas que hemos estudiado hasta ahora, se han obtenido elementos pesados. Se han observado elementos como el carbono, como el silicio, como el oxígeno, incluso el hierro. Además de estas observaciones, se incluyen observaciones en longitudes de onda infrarrojas que han mostrado que algunas de estas estrellas enanas blancas tienen discos de polvo circunestelares. La hipótesis más plausible para explicar que estos metales pesados estén en las atmósferas de las enanas blancas es que esas atmósferas se han contaminado debido a estos discos circunestelares. Estos discos de materia no pueden tener su origen en la nebulosa planetaria que se forma tras la fase final de la gigante roja, cuyo núcleo se convierte en enana blanca. Muchos estudios realizados por ordenador han llevado a pensar que se trata de restos de cuerpos, planetas rocosos, asteroides, que han sobrevivido a la formación de la enana blanca y que ella devora gracias a su intenso campo gravitatorio. Hay que recordar que el carbono, el silicio, el oxígeno, el helio constituyen más del 93% de la masa de planetas rocosos como la Tierra. La gravedad de la enana blanca es tan intensa que crea fuerzas de marea gravitatorias que desestabilizan las órbitas de los planetas y los asteroides que han sobrevivido a su formación, provocando su destrucción poco a poco en pedazos más pequeños y, por supuesto, a la colisión entre estos trozos, entre estos pedazos. Este tipo de rocas, este tipo de pedazos que se creen que se han observado alrededor de la estrella enana blanca WD-1745-17, muestran señales en los datos de Kepler con periodos entre 4,5 y 4,9 horas. Esto indica que se trata probablemente de discos circunestelares, discos de materia que rodean a la estrella y que tienen una composición muy similar a la de los planetas rocosos. Por lo tanto, se cree que su origen es esos planetas rocosos que se van destruyendo, se van desintegrando debido a la gravedad de la enana blanca. Muchos de estos materiales acabarán y acaban formando parte de la atmósfera de la enana blanca, que acreta materia, que absorbe, se come la materia que le rodea. Los tránsitos observados por Van der Waals y sus colegas han sido estudiados y confirmados por varios telescopios terrestres. La fotometría indica que a veces estos tránsitos, esta materia que pasa por delante de la estrella desde donde la vemos, reduce hasta un 40% la luz de la estrella y en periodos muy cortos, incluso de hasta 5 minutos. Su regularidad es bastante aperiódica, lo que es muy típico del tránsito de discos protoplanetarios en estrellas jóvenes. Estos tránsitos aperiódicos también han sido observados en otro tipo de estrellas y claramente apuntan a la existencia de pequeños planetas rocosos que probablemente están en proceso de desintegración. Las observaciones de ese telescopio, el telescopio espacial Kepler, qué tan buenas noticias, explican que gracias a uno o varios planetas rocosos en órbita de una enana blanca, como la que nos has hablado, que están siendo desintegrados por su gravedad, que algo parecido le pasa a algunos cometas cuando se acercan al Sol, cometas en nuestro entorno. ¿Se observan algún tipo de cola, de residuo similar a la cola de los cometas en lo que se está viendo y percibiendo en la actualidad en este planeta en desintegración? Sí, muchos cometas cuando se acercan al Sol se desintegran y el fenómeno es muy parecido al que estamos observando en esta enana blanca. Obviamente tiene que ser un objeto mucho más grande, un planeta. Las observaciones del telescopio espacial Kepler de la NASA han sido ratificadas por varias observaciones realizadas con telescopios terrestres. En concreto, por un equipo que se llama Minerva, del telescopio de 1,2 metros del observatorio Whipple Fred en el Monte Hopkins, en Arizona, y por los observadores, por unos equipos que observan en el infrarrojo cercano de 4 de los 8 telescopios de 0,4 metros del observatorio interamericano de Cerro Tololo en Chile. Estas observaciones desde Tierra confirman que hay uno o varios cuerpos similares a planetas rocosos en órbita alrededor de la enana blanca que están perdiendo materia. Y este material se está evaporando, expulsado en forma de viento, como una nube de moléculas que se condensa detrás de estos cuerpos y que forma una especie de cola muy similar a la de un cometa, pero obviamente en una escala muchísimo más grande. La interpretación de estas observaciones que ha realizado el astrónomo Andrew Vanderburg del Centro de Astrofísica Smithsoniano de Harvard en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, y su equipo muestran tránsitos asimétricos con una profundidad variable similares a las esperadas según las simulaciones de este proceso realizadas por ordenador. Por supuesto, estos estudios deben de ser confirmados por futuras observaciones independientes con otros telescopios terrestres. Para los aficionados a la astronomía, realmente es muy emocionante que los astrónomos hayan podido observar los últimos estertores de un sistema planetario alrededor de una enana blanca. Quizás estamos observando lo que pasará aproximadamente en el último millón de años de la vida de nuestro planeta, la Tierra, dentro de unos 4.000, quizás 4.500 millones de años. Debemos ser cautos, por supuesto. Quedan muchos detalles por develar. Aún no sabemos si la Tierra sobrevivirá a la fase de gigante roja, si pervivirá cuando se forme la enana blanca en la que se convertirá nuestro Sol. Pero en cualquier caso, si lo logra, probablemente estamos observando en otra estrella lo que le acabará pasando a nuestro planeta Tierra. La ciencia poco a poco está desvelando el futuro de nuestro planeta. Pero afortunadamente ese futuro, por lo menos la parte negra, la parte oscura, no lo contaremos. Pero, eso sí, gracias a los descubrimientos científicos actuales podemos saber cómo puede ser en el futuro. Pero es un futuro que además de quedar muy lejos, queremos también mirarlo con distancia y con saber científico. El que nos proporcionas aquí en la sección Eureka, triunfando en Internet, en el número de descargas, en Twitter también, en Bullet News, quien te quiera seguir. Ahí también colocas la conversación que hoy hemos tenido contigo, Francis Román Villatoro, físico, profesor de la Universidad de Málaga, responsable del blog de ciencia de la Mulo. Francis, como siempre, un placer y hasta la semana que viene. Un placer, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. Había una época todavía reciente en la que el luto se celebraba con cantos, flores, caramelos y fiestas hasta el amanecer. Era el alegre velatorio y sobre él ha escrito en la revista Historia de Iberia Vieja y nos lo va a contar hoy aquí en La Rosa de los Vientos nuestra siguiente invitada, Mado Martínez. Mado, muy buenas noches. Buenas noches. Mado, es una tradición muy valenciana, aunque se extendió por el resto del mundo. ¿Cómo conseguiste las primeras pistas para saber que esto que suena tan extraño ocurrió en la realidad y hace no tanto tiempo? Pues esto era extrañísimo, poca gente habla de este tema, somos los primeros creo que en hablarlo en la radio, y me enteré porque un amigo de mi pueblo, muy interesado en temas de historia, había tocado el tema, me había hablado de ello, y pues empecé a investigar, me di cuenta que Vicente Blasco Ibáñez le había dedicado un buen pasaje a este tema de los funerales de los niños, llamados el velatorio del Albaet, que tienen la peculiaridad de que, bueno, pues al contraste de ver a los padres llorando, se celebraban, y hay que decirlo así, la palabra era celebrar, con músicas, cantos, bailes, caramelos y fiestas al amanecer, como habéis dicho, hasta el punto de que, bueno, llegó a ser casi un escándalo, ¿no?, para la iglesia. Albaet es el nombre que se utilizaba en valenciano para hablar, pero es que en este caso de niños, niños menores de 7 años. ¿Por qué se celebraba la muerte de ellos? Exactamente, este era el motivo por el que se celebraba esa fiesta durante los velatorios de los niños menores de 7 años. ¿Por qué? Porque se pensaba que cuando morían a esta edad eran cándidos, eran puros, no les había dado tiempo a pecar y por lo tanto iban a ascender directos al cielo y además a convertirse en angelitos, angelitos protectores y ángeles de la guarda. Por eso era que se celebraba su muerte o se hacían estas muestras de alegría y de holgorio con estos cánticos, estos bailes y estas fiestas en las que, bueno, los mozos y las mozas incluso aprovechaban para ligar y podían extenderse por 2, incluso 3 días, ¿no? Fíjate lo que han cambiado los tiempos, pero unos tiempos sobre los que se echaron un tupido velo, pero esto ocurría en realidad hace no mucho tiempo, gracias por ejemplo a Vicente Blasco Ibáñez que nos has mencionado, pero también llegaron otros testimonios que llegan hasta nuestros días, pero lo dicho, parece que alguien prefiere no acordarse que la muerte se celebraba en el pasado en esa zona en Valencia y con niños. La iglesia es quien prefiere no acordarse, la iglesia es quien ha dejado además documentos feroces, de mucha ferocidad, escritos en contra de estas prácticas y quienes se empeñaron sin descanso, y por cierto lo consiguieron, en prohibir estas celebraciones bajo la excusa de que, bueno, eran celebraciones en las que se cometían todo tipo de exceso y no eran acordes a la moral de un cristiano y a cómo debían de hacerse las cosas. Pues la Iglesia pues siempre ha dado muestras de poca tolerancia con otras manifestaciones culturales que no fueran las suyas, ¿no? Máxime cuando, además, tenemos en cuenta que este tipo de rituales de celebración de la muerte de los niños con manifestaciones de alegría y fiesta extrema tenían su origen en prácticas árabes. Porque se extendieron a todo el mundo y también es anterior, tuvieron una época de explosión en aquellas fechas, pero no podemos pensar que era algo muy limitado ni en el espacio ni en el tiempo. Origen árabe, pero se extendió también a América. Desde luego que sí. En España estaba muy arraigada en la zona del Levante y todos los pueblos bañados por el Mediterráneo, pero historiadores como Rafael Altamira dicen que la práctica pudo existir también en las Islas Canarias y algunos pueblos de Extremadura. Se extendió hasta bien entrado el siglo XIX y, si me apuras, tal y como lo menciono en el reportaje Historia de la Iberia Vieja, todavía encontramos en los años 60 algunos rastros y resquicios de esas prácticas, y llegó a América Latina, llegó a Chile, llegó a Argentina, llegó, pues claro, normal, se exportaba la cultura y se exportó a las colonias. En Chile lo conocen como el velatorio de los angelitos, igual que en otros pueblos de América Latina, Argentina, México, y además hay una película basada en este tipo de manifestaciones, El viaje más largo. Violeta Parra incluso le hizo una canción, y allí también, de nuevo, la Iglesia también se empeñó y logró que se prohibieran de forma oficial estas prácticas, pues siempre con la misma excusa, ¿no?, de que no estaban acordes con lo que debía ser la moralidad de un cristiano, y que así no era como se celebraban las cosas, que era eso, de que la gente estuviera, mozos y mozas, bailando juntos toda la noche hasta el amanecer, y encima no iban ni a trabajar al día siguiente, ¿no?, de los borrachos que estaban y pasados, ¿no? Y así fue. Es que es súper curioso, porque si haces la comparativa de los otros velatorios, donde prácticamente cuando la gente moría, pues se tiraban años de luto, cogían las casas, una tristeza, todo lo que envolvía, era todo así como muy religioso, muy oscuro. Entonces, claro, con un velatorio de este tipo, donde lo estás celebrando y encima hay esa alegría, y dejas que lo que tú estás comentando, que las parejas pues se relacionen, pues me imagino que, claro, que ponían el grito en el cielo los párrocos correspondientes y la Iglesia en general para prohibirlo rápidamente. Claro, obviamente eran otros tiempos, tiempos de mucha represión, porque la palabra es esa, tiempos en los que hombres y mujeres apenas tenían oportunidades de encontrarse en lugares públicos, y este tipo de encuentros eran la oportunidad perfecta. Y también hay que decir que obviamente eran tiempos en los que la natalidad infantil era muy alta. No era que los padres no lloraran la muerte de sus hijos, porque la lloraran, obviamente, pero había una cotidianidad establecida con respecto a la alta tasa de mortalidad infantil. Era muy frecuente perder hijos, ¿no? De hecho, uno de los lugares donde esta persecución fue más feroz fue en Orihuela, donde pues hay un famoso obispado y hay mucha tradición católica, pero también había en aquella época una mortandad infantil altísima, ¿no? Entonces prácticamente había una fiesta de estas todos los días, y era una cosa que la Iglesia no pensaba permitir. Y no lo permitió, finalmente, es decir, el fenómeno no sobrevivió por culpa de esa persecución. Tristemente, se han mantenido las normas y un poco los preceptos sobre cómo se debe despedir a la gente, sobre cómo se le tiene que ayudar a irse al más allá. Bueno, pues se ha pervivido esa negrura, el luto, lo negro, lo oscuro. Y bueno, claro, evidentemente ahora, hoy en día no dejan ni a los niños entrar, sí, a los... Es una cosa que la muerte se oculta, ¿no? Al tiempo que hemos vivido una época en la que se nos muestra mucho el sexo, ¿no?, que era lo que antes se tapaba, y antes se mostraba la muerte, pues ahora es al revés. Ahora se nos tapa la muerte y se nos oculta el sexo, ¿no? Antes los niños participaban en los funerales, velaban a los enfermos incluso cuando estaban en agonía. Exageradamente, además. Exageradamente. Y en el entierro del Albaet, en concreto, en este tipo de celebración tan peculiar que teníamos aquí en España, las que portaban en andas el féretro eran cuatro niñas, que además se disputaban el cargo de portar al albaet, al albat o al albada, si era niña, al cementerio. Era como lo más, ¿no? Y además les daban caramelos, cositas, y que era pues un motivo añadido como para pelearse por participar. Has publicado y has hablado con nosotros en alguna ocasión de tus recientes trabajos, de esa investigación, que también es un trabajo muy importante a nivel universitario, ciencia y más allá. Has hablado con nosotros también de la neurociencia de la felicidad y, como no, de la Santa, que ganaste recientemente el premio Ateneo de Sevilla con ese libro, con ese trabajo, con esa novela, con la Santa. Y es solo el comienzo de una larguísima carrera, ¿verdad? Bueno, pues eso espero, que nos queden muchos años por vivir y sobre todo que lo vivamos juntos y con los oyentes. Pues ojalá sea así, ojalá nos lo cuentes, nos cuentes las novedades y te pases un día por La Rosa de los Vientos, que hemos hablado mucho contigo últimamente, pero nos apetece tenerte aquí en los estudios. ¿Te parece? Un besito. Eso está hecho. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Con Alex Fidalgo vamos a conocer ya mismo algunas de las novedades dentro del mundo de la ecología, de la ciencia y de un estudio verdaderamente fantástico. Nos lo va a comentar el Alex Fidalgo. Este y otros estudios y otros trabajos y otras novedades. Como te comentaba al principio, Bruno, empezamos hablando de un gran descubrimiento que puede tener muchas aplicaciones en el futuro. Un grupo de investigadores ha anunciado el hallazgo del primer paso para la regeneración de los dientes en los seres humanos, después de haber analizado el funcionamiento por este mecanismo en los peces. Esto lo reveló un estudio publicado por la revista científica Proceedings of the National Academy of Science. La investigación se centró en las estructuras que en los peces embrionarios dan lugar a los dientes o las papilas gustativas. En concreto, se fijaron en los cíclidos del lago Malawi, que han adaptado sus dientes y sus papilas en función de las condiciones en las que habiten. Las especies que se alimentan de plancton apenas necesitan dientes porque tragan la comida, no la mastican. Mientras que otras, que viven de algas, que deben rascar de las piedras, han desarrollado muchos más. Pues al cruzar estas dos especies, observaron que en la segunda generación había una sustancial variación en el número de dientes y papilas, desvelando así los componentes genéticos de esta variación. Posteriormente, los científicos consiguieron modificar estos patrones para manipular el desarrollo de esas estructuras y aumentar así el crecimiento de los dientes frente al de las papilas gustativas y a la inversa. Vamos, que fueron capaces de hacer y deshacer a su antojo. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la traducción de toda esta información? Bueno, esto deja las puertas abiertas a avances futuros que permitan la regeneración dental a los humanos. Una gran noticia para todos nosotros, aunque quizá no tanto para la industria de los implantes dentales. Y vamos con noticias mucho menos amables. Lo hemos sabido esta semana. Un hombre de 41 años, identificado como Eugenio Sánchez, ha ingresado en prisión por matar a palos a su caballo tras los malos resultados que este obtuvo en una competición. El hombre, residente en Manacor, en Mallorca, ha entrado este miércoles en el centro penitenciario de Palma para cumplir 8 meses de cárcel por un delito de maltrato animal. La presidenta del partido animalista PACMA, Silvia Barquera, asegura que es la primera vez que alguien entra en la cárcel en España por este delito. Tristemente es la primera vez. En el auto, la juez reseñó que no existe la más mínima duda de que el caballista empleó una inusitada violencia contra el animal al golpearlo brutalmente y hacerle sufrir. Bueno, se da una descripción exacta de la violencia y de los golpes que bueno, que prefiero omitir. El condenado, que admitió los hechos, reaccionó de manera violenta contra el equino, como comentaba al principio, porque este fue descalificado en una carrera el pasado 30 de diciembre de 2012 en una pista de Manacor. El pasado mes de mayo, la misma juez que ha dictado este auto condenó a un año de prisión al dueño de un perro que murió de inanición. En este caso sí que hay que decir que el condenado aún no ha ingresado en la cárcel. Dos noticias terribles que al menos parecen haber sentado precedentes positivos en lo que a justicia animal se refiere. Hablamos ahora de descubrimiento, porque descubren una extraña especie extinta de tortuga con nariz de cerdo. Una especie de tortuga que vivió hace 76 millones de años y que ha sido descubierta por expertos del Museo de Historia Natural de Utah. La tortuga extinta medía unos 70 centímetros desde la cabeza hasta la cola. Su caparazón aerodinámico se adaptaba a la vida en un medio ambiente fluvial. Cuando estaba viva, hablamos del periodo Cretácico, el sur de Utah era húmedo y caliente y el paisaje estaba dominado por los ríos, pantanos y llanuras de inundación de las tierras bajas. A diferencia de cualquier tortuga que se haya encontrado hasta la fecha, el hocico ancho de la especie recién descubierta tiene dos aberturas nasales óseas, un poco al estilo precisamente del hocico de los cerdos. El resto de las tortugas tienen un solo orificio nasal externo en sus cráneos y la división entre sus fosas nasales solo es carnosa. Si queréis ver qué aspecto tenía, bueno, pues internet es vuestro amigo. Cerramos con una mala noticia, una noticia terrible, pero también esperada por muchas víctimas. El gobierno japonés ha confirmado por primera vez un caso de cáncer causado por exposición a la radiación entre los trabajadores de la central nuclear de Fukushima tras el desastre de 2011. Según el gobierno nipón, el trabajador afectado, del que no se ha divulgado el nombre, fue a visitar a un médico porque no se encontraba bien. Entonces, en ese momento, se le diagnostica leucemia. El paciente, que trabajó en la central entre 2012 y 2013 y siempre llevó equipo protector, decidió solicitar la compensación oficial que se concede a las víctimas de enfermedades laborales. Tras examinar el caso de este trabajador afectado, los funcionarios determinaron que era probable que el paciente hubiera desarrollado la enfermedad mientras participaba en las labores de limpieza de la central. Lo positivo de esta noticia, bueno, es que podría detener la repoblación de la zona afectada. Este caso podría detener la repoblación de la zona afectada y así evitar muchas más víctimas en el futuro, claro. Así que nada, estaremos pendientes de cualquier novedad. Cero. La Rosa de los Vientos. La historia es injusta y los recuerdos también, porque nos hemos olvidado de este hombre y responde a un hombre, a Mónico Sánchez, y le podemos calificar como el Tesla español. Y sobre él le sabe mucho, la redactora de Muy Historia, María Fernández, que está con nosotros. María, muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches, María. Qué injusta es la historia a veces y los recuerdos, porque con Tesla lo fue. Solo ahora se está reconociendo que muchas de las cosas que tenemos son gracias a él. Bueno, pues con Mónico, que encima es nuestro, que es español, pasa algo muy parecido, ¿no? Pues sí, de La Mancha llegó a Nueva York en 1904 y allí se especializó en ingeniería eléctrica en Columbia. Tan solo tenía 28 años, pero ya inventó el artefacto que lo iba a hacer famoso y rico, los rayos X portátiles. Estos dispositivos eran utilizados hacía tiempo, pero tenían un gran problema, que era su peso. Claro, y además lo que pasaba con Mónico, que prácticamente él estudió por un curso de correspondencia, ¿no? Porque él lo que quería era ser ingeniero electrónico. Y aquí en España, pues lo tenía súper difícil y tuvo que hacerlo en inglés, ¿no? Sí, sí, además le coincidió él de su pueblo de Ciudad Real, Piedrabuena, llegó a Madrid y le coincidió una huelga en el Colegio de Ingenieros. Él con su empeño contactó con una empresa en Londres y así hizo el curso por correspondencia y fueron 3 años y su tutor, bueno, le vio cualidades y lo recomendó para una plaza en una empresa en Nueva York. Fíjate que repasando algunas de las cosas que él ayudó a inventar, que él inventó, que él desarrolló sus conocimientos, hablamos de los rayos X que son tan importantes a día de hoy, pero tantas y tantas cosas. Tuvo que irse a Estados Unidos, su experiencia allí fue muy buena, le sirvió para lo que nos comentabas, para hacerse rico, pero para que su nombre quedara en la historia no tanto. No, no, además su desenlace no fue seguramente el que lo hubiese deseado, porque él cuando volvió a España en el 1912, en su pueblo creó el Laboratorio Eléctrico Sánchez. Al principio, bueno, con bonanza, porque durante la Gran Guerra Francia le compró un gran suministro de la maleta de rayos X que había creado. Pero llegó la Guerra Civil, entró en declive el laboratorio y lo que él realmente soñaba era crear una universidad allí, especializada en electrónica. Porque él volvió aquí con el interés y el deseo de que toda Europa y especialmente España, haciendo mucha patria, pues se hiciera eco de esos trabajos y de esos estudios. Había visto cómo en los Estados Unidos él era un gran emprendedor, una gran figura, y había contactado con alguno de los grandes inventores de la época, gente que está hoy en los libros de texto. Pues Mónico no está, por desgracia. No está, y allí tuvo la suerte, como bien dices, de entrar en contacto, bueno, con el electricista serbio por excelencia, Nikola Tesla, y también con Edison. Él llegó a vivir esa época de la guerra de las corrientes, ¿no? Nikola Tesla apoyando la corriente alterna, Edison la continua, cada uno en una empresa diferente, que se hacían competencia. Y bueno, hay un hecho señalado, porque lo atestigua también una imagen, que en el Madison Square Garden, en la tercera feria de electricidad, los stands de la empresa en la que en ese momento estaba Mónico Sánchez, la de Tesla, que en ese momento era la Winston House, y la General Electric de Edison, pues los separaban unos metros. Uh-huh. Entonces es bastante indicativo. Y luego también Mónico le intentó fichar, en realidad le fichó como jefe de ingenieros Frederick Collins, porque este señor lo que quería era construir los primeros aparatos de telefonía sin cables. Pero ahí hubo un pequeño chanchullo, sí, ¿verdad? Sí, una desventura y bueno, que acabó nada bien. Pero bueno, Mónico tuvo la suerte de que ya había abandonado la empresa cuando todo el fraude que estaba llevando a cabo Frederick Collins con esos supuestos teléfonos sin hilos, que la tecnología para nada estaba avanzada, y se descubrió que aguantaban llamadas de solo 15 minutos y al ser fabricados, bueno, el suministro que les llegaba para su funcionamiento era de carbón, pues acababan ardiendo. Entonces el fraude se destapó rápidamente. Antes nos decías que su final no fue el que deseaba, porque la verdad, tristemente, él tuvo todo el reconocimiento del mundo en los Estados Unidos, pero cuando regresó a España no pudo llevar a cabo todos sus proyectos y murió bastante pobre, ¿eh? Sí, sí, sí, aparte de ignorado, pues con dificultades económicas y, bueno, ahora la herencia que queda, ¿no?, como en muchos otros casos, pues son sus inventos que se exponen actualmente en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que, bueno, tiene dos sedes, tanto en Madrid como en La Coruña, y que ahí se pueden ver parte de sus inventos. Es un buen camino para comenzar a conocerle, ¿no? Ir a ver, igual que hemos visto cosas de Tesla y cosas que desarrolló Tesla, ir a ver en Madrid, en A Coruña, los dos sitios que mencionas, algunos de esos inventos que son tan importantes, que su desarrollo posterior, pues lo tenemos en el día a día y no nos damos cuenta. Y lo tiene el día a día prácticamente toda la humanidad. Y no nos damos cuenta de que un hombre de Ciudad Real, como era Mónico Sánchez, fue el gran obrador de ese milagro, porque casi puede calificarse como tal en aquella fecha. Desde luego, aparte de un auténtico revolucionario y, bueno, con un interés increíble por la innovación, porque él no se quedó los rayos X, ¿no? El avance en las tecnologías que él proyectaba, pues claro, pasa por muchas fases, son años dedicados, ¿no?, a la ciencia electrónica. Y un legado magnífico, porque prácticamente claro, en su pueblo consiguió llevar el agua, consiguió llevar la electricidad que no tenían. Creo que incluso abrieron un cine, y la pena que de los seis hijos que tenía solo se le sobrevivió una hija, y esa hija no pudo heredar, porque en esa época, y encima después de la guerra civil, en plena guerra civil, pues claro, que una mujer heredara una industria de ese calibre, pues no estaba muy bien visto. No, y bueno, sobre todo aparte de la preocupación que tenía por implementar todos esos avances en su pueblo, utilizó 3.500 metros cuadrados, ¿no?, proyectando algo muy grande que, bueno, ahora han podido reconvertir, ¿no?, porque era su legado, aunque no esté como tal lo que él soñara, pues era también una riqueza, ¿no?, para el pueblo. Gracias a María Fernández conocemos un poquito más a Mónico Sánchez, al Tesla español. Hay que hablar sobre él, sobre sus inventos, sobre su descubrimiento, sobre los avances, lo importantes que fueron en su tiempo y lo importantes que son ahora. Muchas gracias, María, por estar con nosotros en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a vosotros. A las 4 de la madrugada tenemos tiempo para uno de vuestros relatos, que lo seguimos esperando, rosa.vientos@onda0.es. Ahí, a esa dirección de correo electrónico, nos los podéis enviar. El que escuchamos esta noche, con la narración de Remedios Márquez y la realización de Víctor San Román, nos lo envió Melania Vega Ramírez desde Ubrique, en Cádiz. Se titula Noche de Brujas. Su sudor y sus lágrimas se confundían sobre su rostro con la afilada lluvia mientras corría a través del bosque. Su piel estaba arañada por los azotes provenientes de las ramas en su huida, pero eso no bastaba para detenerla. Jamás había pasado tanto miedo en su vida. No sabía qué había sido aquello, pero no había que ser muy lista para saber que nada bueno. Aunque a cada paso que daba estaba más lejos del origen de su ataque de pánico, se sentía cada vez más atrapada. Oía risas y murmullos que la rodeaban sin darle la más mínima oportunidad de escapar. Su cabeza empezó a dar vueltas, todo a su alrededor giraba, mientras notaba cómo media docena de rostros se acercaban hacia ella, con ojos llenos de deseo, sed, lujuria y otras ansias que no llegaba a distinguir. Cuando recuperó la conciencia, se encontraba atada de pies y manos, amordazada. Tenía los ojos vendados y estaba colgada por los pies. A su cabeza le llegaba un calor agobiante y ardiente. A sus oídos, un sonido burbujeante. Intentó zafarse sin éxito. Alguien le quitó la venda que cubría sus ojos, mientras el resto reía de forma inquietante. Buenas noches, preciosa, le dijo una anciana. Distinguió por primera vez a las seis ancianas que creyó ver sobrevolar el lugar donde estuvo acampada. Al descubrir sus ojos, se percató del origen de aquel calor. Se trataba de un caldero colocado bajo ella, a no mucha distancia. Intentó gritar, pero la mordaza se lo impedía. ¿Creéis que le falta lengua a este brebaje, hermanas? Preguntó otra de las ancianas, dándole a entender a Liz que le convenía permanecer en silencio. Una tercera anciana se acercó a Liz con un puñal. Con lengua o sin ella, necesitamos su sangre. Le acercó el puñal a su pecho y siguió toda su curva lateral. Los ojos de Liz se desorbitaron y la sangre recorrió su camino desde el pecho hasta el caldero, bajando lentamente por su hombro y derramándose gota a gota. Cada una de las brujas vertió también una gota de su propia sangre, pero las echaron en un caldero de mayor tamaño, en el que cada una echó también un mechón de sus grises cabellos. También a la joven le arrancaron cabellos que echaron en el caldero que le correspondía. Las seis ancianas se acercaron a Liz con las manos alzadas hacia ella. Entonces comenzaron a acariciar todo su cuerpo, desde la punta de los pies hasta su sudorosa frente, llenando de caricias y besos cada una de las partes de su desnudo cuerpo. De repente, las caricias se convirtieron en cortes y los besos en salvajes mordiscos, como si de leones se tratase. Ni la mordaza consiguió ahogar los gritos de la chica, que resonaban en el silencio del bosque. Su sangre y sus lágrimas caían a borbotones al caldero, que cada vez hervía más intensamente. Las ancianas se pusieron a observar el maltratado cuerpo de aquella chica, que una vez fue hermosa. Ahora lucía rojeces y moratones, cortes y señales de dientes. Era difícil encontrar un solo poro que conservara el pálido color de su piel. Allí la dejaron desangrándose, llorando, gritando y sacudiéndose, mientras ellas echaban más cosas a cada uno de los calderos. Pasadas unas horas, desataron a la chica y la arrastraron al caldero grande, el cual ya no hervía, pero aún estaba caliente. La metieron dentro sin que sus débiles intentos por evitarlo lograran impedirlo. Las seis ancianas se dirigieron al caldero pequeño para beber el brebaje que contenía la sangre de Liz y volvieron a donde ella se encontraba. Abre la boca, linda, le dijo una cuarta anciana con enfermizo tono cariñoso. Liz negó con la cabeza lentamente, sin fuerza para abrir sus ojos. Las ancianas rieron. Una le sujetó la cara, otra le abrió la boca y otra cogió una gran cuchara de madera para hacerle beber el brebaje que la estaba bañando. La joven escupió la primera cucharada y otra anciana la sujetó fuerte del pelo. Así le hicieron tragar hasta la última gota del caldero. Por cada sorbo que bebía, su cabello se volvía canoso y su piel perdía elasticidad. Pero a las brujas se les oscurecía el pelo, sus arrugas se tensaban, sus rugosas y chirriantes voces se volvían dulces y melodiosas. Y para cuando acabó de tragar, solo quedaba el cadáver de una anciana rodeada de seis hermosas jóvenes. noche intensa, una noche espectacular y fascinante, la que hemos vivido con esa hora entre las 2 y las 3, 60 minutos que han durado 120, la hora extra de La Rosa de los Vientos. Hemos hablado esta madrugada de Mónico Sánchez, el Tesla español. Hemos hablado también de la investigación en azul y verde que nos ha presentado Alex Fidalgo, de un futuro sin dentaduras postizas gracias a los peces. También hemos hablado de los velatorios alegres en el siglo XIX con Mado Martínez en Eureka, de la desintegración de una exotierra, de un exoplaneta. También os hemos presentado a Javier Ackerman. Se inició en el mundo de la investigación parapsicológica. Estuvo vinculado, todavía hoy, por supuesto, al mundo del orientalismo. Es monje, bueno, maestro de yoga. Fue también pastor de la iglesia ortodoxa, ahora es pastor anglicano, un personaje fascinante que hemos tenido en los encuentros cercanos. Hemos tenido también al doctor José Miguel Gaona, al psiquiatra, acaba de publicar un nuevo trabajo, un nuevo libro, y hemos estado con él hablando sobre el límite, sobre la muerte. Por supuesto, en material reservado 2.0, Fernando Rueda nos ha contado todas las historias del Mossad. En Mujeres con Historia hemos conocido la historia de una mujer que fue una extraordinaria y conocida e importante agente de los servicios secretos de la KGB. Hemos tenido también a Lorenzo Fernando hablándonos de casos que algunos asocian ángeles de la guardia. Bueno, pues todo eso a partir de mañana estará en www.ondacero.es. Y gracias por escucharnos y elegirnos una noche más. Volvemos mañana a la 1:30, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Llegan las noticias, quedaos en Onda Cero, después os dejamos en buenas manos las del doctor Beltrán.